Un total de 13.615 ubriqueños están citados el próximo domingo 26 de mayo a sus undécimas elecciones municipales. Llega el momento de decidir quiénes deben ser los responsables políticos encargados de gestionar nuestra localidad durante los próximos 4 años. Como saben, esta emisora municipal Radio Ubrique, como medio público y dentro de su función social, viene ofreciéndoles desde el inicio de la campaña una completa programación especial con participación de todas las candidaturas. Programación que en el día de hoy contempla la celebración del debate de candidatos, el único según el acuerdo alcanzado por el Consejo Rector de Radio Ubrique y con el aval de la Junta Electoral de Zona. El único, por cierto, además del conjunto de medios locales y comarcales que va a contar con la presencia de todas las candidaturas. Antes de explicarles la dinámica del debate, vamos a dar, por supuesto, la bienvenida a los 6 candidatos, 3 mujeres y 3 hombres, representantes de las 6 formaciones políticas que presentan candidatura a la alcaldía de Ubrique en estas elecciones municipales el próximo domingo. Siguiendo el orden de participación en el debate que ahora veremos, saludamos ya a las candidatas y candidatos. José Antonio Bautista, por Andalucía por Sí, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pepi Gloria Pérez, candidata por Vox, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Jorge Oliva, cabeza de lista de Ciudadanos, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Antonio María Villa, por Adelante Ubrique, bienvenida, buenos días. Buenos días. Manuel Toro, por el Partido Popular, bienvenido, buenos días. Buenos días. E Isabel Gómez, candidata del Partido Socialista, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Vamos, antes de entrar de lleno, por supuesto, en este debate, a quedarnos con la estructura del mismo. Vamos a comenzar con un minuto de presentación inicial por candidato o candidata, al que van a seguir 4 bloques temáticos, donde cada bloque incluye 2 minutos de exposición, 1 minuto de réplica y otro minuto de contrarréplica. Ya decimos, todo ello por cada uno de los candidatos y candidatas. Estos 4 bloques que son los siguientes: en el bloque 1, urbanismo, desarrollo sostenible o movilidad; en el bloque 2, políticas sociales, igualdad o educación; bloque 3, cultura, deportes o turismo; en el bloque 4, piel, hacienda y régimen interior. Y finalmente, después de ese minuto inicial, después de los 4 bloques, para finalizar, tras estos bloques, como decimos, un minuto de cierre de debate por candidato. Las intervenciones que se realizarán por orden de menor a mayor, así que Andalucía por Sí, Vox, Ciudadanos, Adelante Ubrique, Partido Popular y Partido Socialista. Y bueno, pues como moderador de este debate, me limitaré solo a dar paso según el orden previsto y controlar los tiempos. Esto es muy importante, les pido el máximo respeto a los tiempos, porque en total estamos hablando de más de 80 turnos de intervención, un tiempo que los candidatos podrán ir viendo en una pequeña pantalla digital para que, bueno, pues vayan comprobando lo que les queda de tiempo en cada una de esas intervenciones. Así que esperamos que en definitiva podamos asistir a un debate dinámico, sobre todo útil y provechoso para nuestros oyentes. Recordamos además que el debate íntegro se podrá escuchar online y será subido a las redes sociales a su finalización. Dicho lo cual, solo nos queda desearle suerte, por supuesto, a todas y todos. Comienza aquí en su emisora municipal Radio Ubrique el debate electoral de candidatos. Vamos con ese minuto inicial que comentábamos y en el turno que hemos ya avanzado. Comenzamos con Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, cuando quieras. Hola, buenos días. Me llamo José Antonio Bautista y quiero ser el próximo alcalde de Ubrique. A lo largo de la mañana vamos a discutir sobre el proyecto de pueblo que tenemos en nuestra mente. ¿Qué propuesta tenemos los diferentes grupos políticos que concurrimos a estas elecciones? Nosotros venimos con el aval de haber sido capaces de transformar Ubrique cuando los ubriqueños nos dieron la oportunidad. Ahora volvemos a pedir la confianza de los ubriqueños con la tranquilidad de tener el mejor proyecto para nuestro pueblo. Venimos con la solvencia de haber escuchado las propuestas de los ubriqueños. Para conseguir estos objetivos, me acompaña un equipo multidisciplinar, con personas que ya tienen experiencia en la gestión y se refuerza con nuevas incorporaciones. Todos ellos tienen en común la ilusión por transformar Ubrique. Los andalucistas no venimos a destrozar lo que ya se ha hecho, sino a aportar nuestro granito de arena y a mejorar los proyectos. Así lo hemos demostrado en las escasas ocasiones en las que se nos ha pedido opinión por parte de este equipo de gobierno. Pero lo que sí que tenemos claro es que vamos a trabajar desde el primer momento. No vamos a esperar al último pleno de la legislatura ni al primero de la siguiente para sacar los proyectos. Pepi Gloria Pérez, por Vox. Bien, buenos días. Mi nombre es Pepi Gloria Pérez Puerto. Ya me conocéis, soy candidata a las elecciones municipales por el partido de Vox. En primer lugar, me gustaría saludar a todos los oyentes de Radio Brique y a Radio Brique por invitarme a este debate. Quiero agradecer también al grupo de candidatos que participan en estas elecciones en la lista de Vox. Quiero resaltar que son una serie de personas muy valientes, y a todos los simpatizantes por su apoyo y afiliados. Vox ha venido para quedarse, y también agradecer, que no puedo dejarlo detrás, al presidente provincial Juan Carlos Sanz y a Manuel González, vicepresidente, por apostar por mí para este proyecto de Vox. Vox, como he dicho antes, viene para quedarse y queremos un cambio. Vox estará a la altura para administrar y gestionar su ayuntamiento. Espero no desolucionar a ninguno briqueño. Muchísimas gracias. Continuamos, como decimos, con Jorge Oliva, en este caso por Ciudadanos. Buenos días. En primer lugar, saludar a todos los oyentes de Radio Brique. Encantado de estar en este debate para poder explicar las líneas fundamentales del programa de Ciudadanos Ubrique y confrontar ideas con el resto de partidos. Ubrique es un pueblo con problemas de ciudad. Debemos afrontar esta realidad y dejar atrás los enfoques localistas y a corto plazo. Problemas de movilidad, tráfico, falta de suelo, en especial suelo industrial, requieren de un plan de acción con una visión a medio y largo plazo. Presentamos un programa sin complejos, un programa constructivo y transversal para toda la ciudadanía, que sitúa a la clase media trabajadora como eje fundamental, con un apoyo decidido a la familia, fomentando la conciliación familiar y laboral, que sitúa al ciudadano en el centro de la actividad municipal. Ciudadanos Ubrique tiene una apuesta clara por el sector de la piel, con un apoyo decidido por los autónomos, por los emprendedores, por el comercio local, por dinamizar el turismo, con un programa centrado en los barrios y en nuestros colectivos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ubriqueños. Muchas gracias. Vamos con, recuerden, esta intervención inicial. Nos vamos a quedar a continuación, por tanto, con la participación de Doña Villa por Adelante Ubrique. Hola, buenos días y un saludo para todos los oyentes. Pues darme a conocer, deciros que me conocéis por Toñi, en vez de por Antuna y María, como me ponen los carteles. Soy trabajadora de ley de dependencia, llevo ya 10 años luchando porque se mejoren las condiciones, y he entrado en el proyecto de Adelante Ubrique porque queremos cambiar, queremos que cambie el equipo de gobierno y queremos hacernos partícipe de toda la ciudadanía, que se cuente con todo el apoyo de todos los ciudadanos y ciudadanas, no los últimos días, sino durante todo el año. Queremos hacer partícipe a los barrios más altos y más desfavorecidos, como son el casco antiguo, el Cardereto o las zonas que no se ven visiblemente para los turistas del día a día. Hacer un programa más solidario, hacer un proyecto de mucha gente que tenemos alrededor, que nos están apoyando y nos están dando grandes ideas. Y tenemos muchas ganas y no nos cortamos a la hora de llamar a las puertas para que se hagan efectivas. Queremos hacer un sistema de que sea para los ubriqueños. Muchas gracias, Toñi. Vamos completando este primer turno con Manuel Toro por el Partido Popular. Nada, muy buenos días a todos y a todos los presentes y a los que nos oyen a través de la radio. Decir que en el 2015, cuando finalizó la legislatura del Partido Popular, realizamos una gestión económica eficaz y, sin duda, esa disminución de esos 3 millones de euros, que para nosotros era una cuestión vital. Independientemente, tuvimos con la colaboración de la Administración de la Diputación, donde para el pueblo de Ubrique fue una inversión importante de 11 millones de euros. Hoy día, sin duda, tenemos una puerta enorme abierta, que es la Junta de Andalucía. El Partido Popular está ahí presente para invertir en toda aquella infraestructura para el pueblo de Ubrique. Sin duda, en aquella legislatura fuimos capaces de llevar proyectos importantes como hoy. Están el 1.400.000 de la empresa de limpieza de básica, del tema de la comunidad, 1.600.000 de las naves de zona franca, la apuesta decidida por la parcela del sur industrial. Sin duda, tuvimos la opción en el 2014 de aprobar lo que es la creación de la escuela. Muchas gracias, Manolo. Continuamos a continuación, si te parece. Terminamos este primer turno inicial, recordemos, con el Partido Socialista y su candidata Isabel Gómez. Cuando quiera. Bueno, pues buenos días, un saludo a todos los oyentes de este debate. Muchas gracias a Radio Ubrique por permitirnos estar aquí todas las candidaturas debatiendo sobre los problemas de nuestro municipio y también las soluciones. Y bueno, y es un placer estar saludando a los ubriqueños. Y yo quisiera en este minuto hacer en primer lugar un agradecimiento muy especial a todas las personas que posibilitaron que gobernáramos, que tomáramos, estuviéramos al frente del Ayuntamiento de Ubrique, porque ha sido siempre gracias a ellos. La verdad es que durante estos 4 años hemos podido profundizar en los problemas de nuestro municipio, hemos podido trabajar con intensidad todas sus soluciones y yo lo que sí quisiera transmitirles a los que nos están escuchando que retomamos, ¿no?, un municipio muy paralizado en el que hemos entrado con fuerza, con energía, hemos dinamizado en todos los aspectos y asuntos municipales nuestro municipio y lo hemos hecho como entendíamos, con nuestra gente, de la mano de nuestros colectivos y de nuestros ciudadanos y ciudadanas como tiene que ser. Muchas gracias. Hasta aquí ese primer turno de intervenciones. Como decíamos, vamos a continuación a meternos de lleno en los distintos bloques temáticos. Ya saben que la programación especial que viene ofreciéndole Radio Ubrique, de hecho, durante la primera semana hemos ido abordando algunos bloques que vamos a proseguir a partir de este debate, desde mañana y hasta el viernes, con participación de cada una de las candidaturas. Pero dentro del debate, como decimos, entramos en ese tiempo de ir analizando distintos ámbitos de gestión municipal y en concreto vamos a comenzar durante los 2 minutos siguientes para cada uno de los candidatos y candidatas con los bloques de urbanismo, también desarrollo sostenible y movilidad. Y siguiendo el mismo orden de intervenciones, damos la palabra a Andalucía por sí. José Antonio, cuando quieras. Hola, pues nada, nosotros en primer lugar, lógicamente, tenemos que hablar del primer bloque, que es sobre el urbanismo y la movilidad, y nosotros planteamos una serie de cuestiones que en este punto pues son bastante importantes. Se ha hablado anteriormente de dinamismo, de fuerza y de colectivo, y nosotros creemos que con el Plan General, por ejemplo, se tenía que haber tenido muchísima más fuerza, muchísimo más dinamismo, y se debería haber contado más con los colectivos. Nosotros pensamos que el Plan General, el PGOU famoso, tiene que ser participativo, pero una participación real y efectiva. La participación no consiste única y exclusivamente en pasear por los pueblos o por los barrios de nuestro pueblo una a una preguntando dónde quieren que sea la feria. Por cierto, hablando de feria, en el anterior plan que ya se aprobó en avance, esa feria estaba ubicada en la Aza de Cabrera y actualmente es una zona de nave y, por lo tanto, pues esa puede ser una de las propuestas que nosotros hicimos en su momento y que se ha recogido en este documento. Por lo tanto, esa movilidad, esa participación, ese dinamismo que nosotros pretendemos es lo que queremos darle a este Plan General. Nosotros estamos comprometidos con sacar para adelante el Plan General. Nosotros queremos contar con los ciudadanos y nosotros estamos dispuestos a comprometernos hoy mismo en la aprobación de ese plan. Ahora sí, no a cualquier precio. Nosotros queremos que ese plan sea participativo y que ya desde el primer momento se empiece a trabajar sobre esos temas. Entre otras cosas, porque enlazando esto con la movilidad, ya estamos viendo los problemas que se generaron en el plan del 89. En el plan del 89 no se previeron los temas de movilidad de nuestro pueblo y tenemos ahora mismo un atasco tremendo en la zona del Esto y probablemente en el futuro eso se vea agravado con otra nueva zona de atasco que sea en la parte del cementerio. Y esos temas son los que hay que tratar y los que hay que trabajar ahora mismo y lo que nos tenemos que poner las pilas los políticos y los ciudadanos, ¿no? Porque nosotros, vuelvo a insistir, defendemos la participación. Y por lo tanto, esos son los temas prioritarios. Muchas gracias, José Antonio. Continuamos. Recuerden, urbanismo, desarrollo sostenible y movilidad. Ahora, desde la perspectiva de Vox, Pepi Gloria, cuando quieras. Bien, pues el partido de Vox en el área de urbanismo, una de las medidas que lleva es liberalizar el suelo. Por lo tanto, para el partido de Vox no es urgente y será la dirección nacional la que tenga la potestad para aprobar el documento del PGOU. Después, dicho esto, queríamos también en el área de urbanismo solicitar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía la asistencia de una oficina de rehabilitación de vivienda del conjunto histórico de Ubrique. También queremos la puesta en valor y de crear un punto de encuentro de actividades cinegéticas en el Ecomuseo o Museo de Hábitat Rural. Gestionar mediante colaboración público-privada los siguientes edificios públicos: edificio restaurante La Piscina Municipal, los 1.500 metros que están construidos debajo de las pistas de pádel, edificio restaurante del Parque Periurbano Ciudad de los Niños, que llevamos también un proyecto, y matadero municipal y sótanos del convento de Capuchino y museo del hábitat rural también. Y después también tenemos un plan de movilidad sostenible. En primer lugar, queremos dar soluciones. Como ha dicho bien José Antonio Bautista, Ubrique tiene el problema del stock y el problema de que en un futuro puede darnos también la salida a lo que es en el cementerio. Nosotros hemos estado estudiando, nosotros solo no, sino un equipo de profesionales también, con el problema que tiene Ubrique, y hemos visto que el stock podría tener un proyecto, ¿no? Donde se podría hacer un túnel y comunicar lo que es la avenida de Corte con la calle San Sebastián. Y por encima iría lo que es la salida a la Plaza de la Estrella y a Toledo. También tenemos un problema de movilidad vertical, que se trata de salvar distancia. Tenemos un conjunto histórico, la parte antigua, donde tenemos unas pendientes muy, muy pronunciadas. Y hemos visto que con este plan de movilidad, con escaleras y rampas mecánicas, se podía... Gracias, Pepi Gloria. Proseguimos, recuerden, propuestas, centros de urbanismo, desarrollo sostenible y movilidad, ahora a cargo de Jorge Oliva. Ciudadanos, cuando quieras. En materia de urbanismo, el Plan General de Ordenación Urbana es un instrumento fundamental para el futuro de Ubrique. No nos podemos permitir más tiempo sin un PGO actualizado que responda a las necesidades presentes y futuras de nuestra localidad. El equipo de gobierno del PSOE, al igual que el equipo de gobierno anteriores, han echado balones fuera y no han presentado un PGO de consenso. 20 años con el proyecto de la variante en un cajón. Nos comprometemos a colaborar y presentar un PGO de consenso y participativo que dé respuesta a los problemas de Ubrique. Con esta herramienta hay que dar soluciones a las necesidades de suelo industrial, residencial, educativo y solucionar problemas de aparcamiento y mejorar las complicaciones de tráfico en nuestro pueblo. Estamos convencidos que la lealtad institucional es imprescindible para llevar a cabo proyectos de esta envergadura. Por ello, colaboraremos con la Junta de Andalucía, Diputación y la Administración Central. Creemos que, en este caso, es imprescindible, como digo, la lealtad institucional. En el PGOU es necesario realizar un proyecto técnico de inundaciones, impacto ambiental y un inventario de los caminos públicos existentes. Trabajaremos además para que lleguen infraestructuras necesarias para Ubrique, como la mejora de la carretera A373, para que suponga un repulsivo para la industria del turismo, llevar actuaciones de mejora en el puente de Realejo. Pondremos en valor el parque periurbano del trasvase, el camping de Tabina y la calzada de Ubrique a Penocá, así como emprender mejoras en la depuradora de aguas residuales y las vías pecuarias y caminos públicos. Vamos a buscar soluciones a la circulación, en especial al colapso que se produce en la zona del stop y posiblemente también que se vaya a producir en las inmediaciones del cementerio. Apostaremos por medidas para mejorar la circulación de vehículos y reducir los atascos en hora punta. Ampliaremos también la peatonalización de las calles adyacentes a la Avenida España para promover el desarrollo comercial y hacerla más accesible a los peatones. Muchas gracias. Proseguimos. Toño y Villa, por Adelante Ubrique. Pues mira, desde Adelante Ubrique, nuestro proyecto en dos minutos es imposible resumirlo. No voy a hablar del PGO, ya lo están hablando todos. No es suficiente, hay que hacerlo más concienciadamente y contando con más personas y con más entidades. Y nosotros sí nos comprometemos a que vamos a llamar a la puerta que haya que llamar, sea la Junta, sea Diputación o sea el Gobierno Central, para construir de una vez por todas la circunvalación. Hay que hacer un estudio real de los atascos. Pues si hay que poner semáforos, habrá que ponerlos. Si hay que hacer glorietas, habrá que hacerlas. Pero hay que hacerlas. No se puede decir que llevamos años escuchándolo y no se hacen. Hay que impregnar a la ciudadanía, ¿no? Porque si no viene el dinero de donde tiene que venir, pues habrá que hacer que llegue. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa? Que las cosas hay que solucionarlas. No vale decirlo aquí en una mesa y que tire 4 años y no se haya hecho. Eso no vale. Hay que hacerlo. Todos estamos de acuerdo de que eso es fundamental para Ubrique, tanto para la industria como para los ciudadanos. También decir que nosotros tenemos un proyecto de sostenible, ¿no? Hay que poner más placas solares, hay que buscar que se gaste menos dinero en luz, hay que ahorrar. Y hay que gestionar el dinero del ayuntamiento bien gestionado. También decir que la movilidad, a mí me sorprende cuando yo veo por calles de Ubrique que se ha intentado hacer rampas para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan pasear y es imposible. Hay rampas que son peor que el tobogán de Cepona. Eso no es gastar mal, gastar el dinero no vale. Hay que hacerlo con cabeza, hay que hacerlo como hay que hacerlo, pensando en los ciudadanos. No se puede hacer una rampa en el casco antiguo porque a lo mejor no se pueden quitar piedras o quitar casas. A lo mejor hay que hacer otro proyecto que sea más real y con menos inversión. Yo veo muy bien y es una idea que tengamos muchas ideas para pa mejorar, pero que sean reales. Que los ciudadanos quieren que sean reales. Esto es la pescadilla que se mueve toda. Aquí hay que ir todas a una. Y hay que luchar para que el pueblo mejore. Pues muchas gracias. Recuerden que estamos dentro de este debate electoral aquí en Radio Ubrique con los candidatos y candidatas que se presentan a la alcaldía de Ubrique el próximo domingo ya. Estamos dentro del bloque dedicado a urbanismo, desarrollo sostenible y movilidad. Y vamos con el turno a continuación del Partido Popular. Cuando quiera, Manolo. Pues nada, muy buenos días de nuevo a todos los uriqueños que nos escuchan. Este aspecto importante del Plan General de Urbanismo, el Partido Popular en la anterior legislatura estuvimos trabajando en un plan general, en un modelo de participación y transparencia. Estamos hablando de un Plan General de Urbanismo que llevamos ya, el mismo equipo redactor ha hecho todos los trabajos y se conoce perfectamente toda la situación de Ubrique. Ha pasado por todos los partidos. Y en esa cuestión no hemos sido capaces, hemos hecho trabajo y el Partido Popular ha tenido claro en ese trabajo que realizó de modelo de presentación y transparencia. Y aquí realmente lo que tenemos que ver son los intereses generales de los ubriqueños. Partido Popular, al avance del trabajo que ha hecho el Partido Socialista, lo dijimos hace unas semanas, estábamos dispuestos, lógicamente, y lo dije públicamente, que había que hacer algunas modificaciones, pero que había que aprobar este Plan General de Urbanismo porque Ubrique necesita más zona industrial, necesita aparcamiento, necesita el problema del caos circulatorio, necesita el tema de vivienda. Son muchas las cuestiones importantes dentro del Plan General de Urbanismo. Tenemos claro que ese Plan General de Urbanismo, si el Partido Popular está gobernando con mayoría, porque es importante tener una mayoría para, sin duda, aprobar este Plan General de Urbanismo, tendremos claro que inmediatamente, los primeros meses, el Partido Popular aprobaría con cambio del recinto ferial, el tema de la solución de la viabilidad, el tema circulatorio, porque sin duda es importantísimo en esta cuestión la variante de la Junta de Andalucía, y he tenido la posibilidad de estar en la Consejería de Fomento, porque la variante o la circulación de Ubrique estaba metida en un cajón. El Partido Popular ha sido capaz de desbloquear este tema, está dispuesto a invertir en la variante, está dispuesto a invertir en sanidad, en definitiva, a todos aquellos y todas cuestiones de los intereses generales del pueblo de Muchas gracias, Manolo. Proseguimos. Vamos a completar este primer turno de intervenciones dentro del bloque de urbanismo, desarrollo sostenible y movilidad con el Partido Socialista. Isabel, cuando quieras. Bien, pues es verdad que dos minutos no da tiempo para explicar un proyecto y menos para explicar un proyecto y defender una gestión que desde luego creemos que ha sido más que aceptable. Cuando hablamos de urbanismo, desarrollo sostenible y movilidad, estamos hablando de varios aspectos de Ubrique. Hablamos de infraestructuras vitales, como pudieran ser el plan general, actuaciones en inundaciones, como pudiera ser el recinto ferial, como pudiera ser el tratamiento de las vías pecuarias para poder facilitar el tráfico en nuestra localidad. Estamos hablando también de nuestras calles, del mantenimiento y pavimento de nuestras calles, que ha sido desastroso en las gestiones anteriores. Nosotros hemos hecho más de 50 intervenciones en las distintas calles mejorando la pavimentación. Tenemos que hablar de las infraestructuras de agua. Hemos afrontado más de 20 intervenciones en infraestructuras de agua en distintas calles para la mejora de saneamiento y abastecimiento, intentando evitar que los vecinos costearan directamente estas intervenciones. Tenemos que hablar de infraestructuras ambientales. Se ha culminado la sede de básica en nuestra localidad. Se ha hecho un punto limpio por parte de la Junta de Andalucía, invirtiendo, por tanto, también no solo en la disminución y tratamiento de nuestros residuos, sino también en la educación ambiental, que nos parece muy importante desde el punto de vista de nuestros menores y adquirir hábitos saludables que mantengan también nuestro entorno, porque vivimos entre dos parques naturales, como todos conocemos, y tenemos que seguir apostando por esa oportunidad. Tenemos además que hablar de mantener nuestros inmuebles municipales, nuestro patrimonio municipal. Los colegios estaban deteriorados a niveles que estaba asimilado el recoger agua de entrada por la cubierta con toda la naturalidad por parte de la comunidad educativa. Tenemos que hablar de los inmuebles municipales, de plazas que se han dejado abandonadas y rincones que se han ido muriendo. Y este equipo de gobierno ha estado recuperando todos los entornos en los barrios para darle vida a las zonas compartidas para las familias de Ubrique y no solo el Alberti, que tiene que ser el pulmón de referencia de la diversión entre mayores y pequeños, pero es que hay que recuperar, y en eso la Plaza del Petaquero, la Plaza Tierno Garbán, en el Olivo, Antonio Vega, el Cerro, el Parque de Cerro Mulera, la pista deportiva de Nueva Vega, en fin, infinidad de actuaciones que mueven a Ubrique. Gracias, Isabel. Vamos con un minuto ahora de réplica y contrarréplica. Como ven, bueno, pues turnos de intervención muy cortos y por tanto la posibilidad de debatir de forma dinámica. Vamos con, como decimos, continuando con este mismo bloque, José Antonio Bautista y Andalucía por sí. Bueno, replicando lo que estaba diciendo ahora mismo la señora alcaldesa, pues hay mucho que decir, ¿no? Entre otras cosas, habla de pavimentación de calles. Yo no quiero ni imaginarme el grado que tienen ella de satisfacción, pero vamos, nosotros que tenemos ojos en la cara estamos viendo, por ejemplo, la Cuesta del Gorrión, que han generado más problemas a pesar de haberlo asfaltado poco. En el Prado estamos exactamente en la misma situación. Habla de Antonio Vega, que también han hecho una plaza y la plaza está todavía por hacer, o sea que terminada no está. Y habla también de que, bueno, pues para que no les cueste dinero a los ubriqueños, y resulta que si nos vamos a la barriada, a la ladera, pues les han sacado 12.000 euros a los vecinos y todavía no se las han terminado entero, y cuando la han asfaltado encima le han generado más problemas porque han generado valle. Nosotros tenemos otra forma de hacer las cosas, nosotros en su día ya demostramos lo que sabíamos hacer y vamos a seguir trabajando para que Ubrique mejore. Nosotros creemos que a Provisa, por ejemplo, hay que darle más contenido, hay que hacer que los trabajadores no estén prestando servicio en otros departamentos, sino que lo hagan directamente en el departamento. Gracias, que les José Antonio. Habrá otro turno más dentro de este bloque. Recordamos que un minuto en esta réplica y posterior contrarréplica. Seguimos con Vox, Pepi Gloria, cuando quieras. Bien, pues el derecho de réplica, yo podría decir que Ubrique siempre va a tener problemas, aunque hagamos todo lo que tengamos que hacer por el bien de todos los ubriqueños, adaptando calles, saneamiento, etcétera, etcétera. Siempre se presenta porque he tenido la ocasión de poder gestionar el tema de vías y obras y son los problemas que se presentan a diario, ¿no? Pero eso nos lleva para que tú desarrolles y hagas un plan y un proyecto con vías de futuro. Yo entiendo que Ubrique ahora mismo tiene un problema, lo que he dicho antes, el tema del casco antiguo, que está totalmente olvidado, lo que es la parte antigua, de la torre, los pinitos, el caldereto, la variedad Antonio Vega, etcétera, etcétera. Un problema de altura y por eso estamos vendiendo lo que es el plan de movilidad vertical. Igual que se adapta a esa parte, se adapta a otras zonas de Ubrique, como es la barriada de Mirasierra, la ladera, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de eso, yo también he hecho en falta muchas zonas verdes. Yo veo que en Ubrique se ha quedado el tema paralizado y sobre todo también la rotonda de la Patacabra. Gracias, proseguimos con Ciudadanos. Jorge. Sí, pues hace 4 años teníamos problemas de tráfico, en especial en la zona de Stop. Pues 4 años después seguimos teniendo el mismo problema. Hace 4 años era muy complicado aparcar en Ubrique. Hace 4 y hace 8 y hace 12 seguimos con el mismo problema. Hace 4 años faltaba suelo industrial para que las empresas puedan crecer y crear empleo. Hoy tenemos el mismo problema. Hace 4 años el equipo de gobierno del PSOE llevaba el PGOU en su programa, y al igual que otros equipos de gobierno. Efectivamente, se han arreglado baches, se han arquitranado algunas calles y se han pintado pasos de peatones. Son cosas del día a día. Que un petaquero pegue bien un flete es algo que se sobreentiende. Que un equipo de gobierno lleve a cabo la labor del día a día es algo que se presupone. No tiene ningún valor sacar pecho y tener una actitud conformista. Debemos, los partidos políticos y los políticos en general, debemos tener un mayor nivel de exigencia. Gracias, Toñi, por Adelante Ubrique. Pues de Adelante Ubrique lo tenemos muy claro. Hay que trabajar. Hay que llamar las puertas que haya que llamar. Hay que quitar el problema de los atascos de una vez por todas. Que si hay que adaptar los carriles como lo conocemos los ubriqueños, pues se adaptan. Pero no podemos olvidarnos del casco antiguo tampoco, que no se puede andar por sus calles. Pero no de hace 4 años, sino desde hace 8, incluso 12. No se puede andar. Una persona mayor por allí le cuesta un mundo, porque te clavas todos los chinos. Normalmente tienen zapatos de suela gorda y van por el caminito de en medio. Eso no se puede permitir. También vienen los turistas y eso da muy mala imagen también. Tienes que hacerlos asequibles y andar. Ubrique hay que andárselo y bastante, ¿eh? Porque hay calles que están totalmente abandonadas, hay plazas totalmente abandonadas. No se puede construir y olvidarse. Hay que tener un mantenimiento, pero de todos los sitios, de todos los organismos públicos que tengamos en Ubrique, de todas las plazas y de todas las calles. Hay que buscar aparcamiento. Si es que los problemas siguen los mismos desde hace un montón de años, se tiene que ir mejorando poco a poco, pero hay que hacerlo. Pues muchas gracias. Proseguimos. Recuerden que estamos dentro de la réplica de este primer bloque. Vamos con Partido Popular, Manolo Toro. Sí, esta cuestión, este debate puede significar, sin duda, pues también que nos tiramos los trastos los unos a los otros. Y en este tema lo que quiero entrar, lógicamente, es en modificar y ampliar y, y valorar aquellas cuestiones que el Partido Popular se hizo en la legislatura anterior. Irá, sin duda, facilitar a los ubriqueños, pues, como digo, los proyectos que llevamos a cabo, el tema de la basura, fue una inversión importante que conseguimos de la mancomunidad, el tema de emprendedores para gente joven con zona franca, invirtiendo 1.600.000, pusimos en valor lo que era las 14 parcelas del suelo industrial de PP1, apostamos por la cuerda de artesano en el año 2014, la apertura del yacimiento arqueológico Acuri, la ampliación de San Juan, la nueva sala del antiguo mercado de abasto de posiciones, el tema del empleo que era vital, y así dimos casi a 1.300 empleos en nuestra legislatura anterior. Gracias, Manolo. Sí, había cuestiones. Habéis otro turno ahora a continuación. Claro. Recordamos que para la contrarréplica, y bueno, pues nos quedamos con la réplica, en este caso ahora por el Partido Socialista, Isabel. Bueno, en primer lugar decir que a todos los que estamos aquí nos va a pasar 4 años, da para lo que da. Realizar un plan general del 2003 paralizado, que fueron personas que están además en esta mesa las que levantaron su mano para paralizar un plan general junto con, la como decía, el candidato del PP, que se intentó a finales del mandato anterior, y nosotros hemos hecho el trabajo, el expediente está y lo vamos a aprobar en el primer pleno si la gente nos da su confianza. Pero aquí no vale con decir solo los problemas, es decir, yo no escucho todavía las soluciones. Nosotros sí hemos puesto soluciones de mejora de tráfico. Ya no nos acordamos de la esquina de la Plaza Colón Aguaya como la conocemos todos. Ahora pueden pasar autobuses que hace un tiempo, vamos, desde años nunca han podido pasar por ahí. Tenemos una conexión como la calle Curtidores con la Pasadilla, que ha facilitado el tráfico de una manera considerable. Hemos hecho aparcamiento, una bolsa de 28 aparcamientos aquí al lado de Jesús. 2 bolsas habilitadas en la zona industrial con perspectiva de ampliarla en este el próximo mandato. Tenemos además el presupuesto de uno de los proyectos que creemos que va a desatascar un poco el tráfico de nuestra localidad en el stop, que es tirando la Plaza Juan Carlos I, y nadie ha escuchado yo soluciones. Gracias, Isabel, y vamos con el último turno de intervención dentro de lo que va a ser este bloque de urbanismo, desarrollo sostenible y movilidad. Así que para la contrarréplica vamos con ese último minuto final. José Antonio, por Andalucía por Sí. Soluciones, por supuesto, que planteamos todos. Entre otras cuestiones, si escuchara el programa de Andalucía por Sí, habría visto que nosotros proponemos un camino entre las pistas de pádel y el enriadero, un camino peatonal. Pero es que además también planteamos que entre el puente de los Cuatro Ojos y la piscina se haga, pero no por el Naranjal, sino por la parte de enfrente, un camino por el que puedan discurrir los coches y que vayan y vengan por esa zona. Nos tendremos que poner de acuerdo con la administración que sea y que nos diga la forma en la que lo hacemos, pero soluciones hemos planteado desde el primer momento. Lo que no sirve es suspender un examen, suspender en junio y decir no, es que lo tenemos planteado para septiembre. Eso no sirve, eso es suspender. Y eso es precisamente lo que han hecho ustedes, suspender el Plan General de Ordenación Urbanística, al igual que otros muchos temas que tenemos ahí. Por lo tanto, el grado de exigencia que tienen ustedes con ustedes mismos es prácticamente nulo. Hay que ser valiente para explicar el plan general. Nosotros en el primer pleno de la legislatura anterior dijimos que estábamos dispuestos a trabajarlo, dijimos que contaran con nuestra mano tendida para trabajarlo y no lo han hecho hasta el día de hoy. Y volvemos a insistir, estamos dispuestos a aprobar este plan general, tienen nuestro compromiso firme. Muchas gracias. Último turno de este bloque, ahora para Vox, Pepi Gloria, cuando quiera. Bien, pues me gustaría aclarar que sí, en la legislatura anterior de 2015, Pepi Gloria precisamente, que no estaba en Vox, no aprobó el plan general. Estaba clarísimo cómo lo iba a aprobar, cómo iba a aprobar un documento sin conocimiento de él, en principio, con las carreras que se hizo ese documento. En segundo lugar, decir que ahora mismo, el plan, cuando se entre, es muy fácil decir que está ahí para aprobarlo, pero con una mayoría como tiene el Partido Socialista, no entiendo cómo no aprobar en el último pleno ese plan, como la relación de puestos de trabajo. Entonces, la verdad que no lo entiendo. Lo ha tenido adrede, todo, lo tenía todo el mecanismo, y no ha llegado a aprobar ese plan general. Después, proyectos, claro que tenemos, también tenemos bolsa de aparcamiento que hacer, es muy fácil. 4 años no da para todo lo que llevamos en el programa, pero sí podemos mejorar la vida de los ciudadanos de Ubrique, y nosotros hemos planteado un proyecto de movilidad vertical para el casco antiguo, y proponemos también una bolsa de aparcamiento desde la calle Pasadilla, todo lo que son, y el Francisco Fatou, el colegio, también tenemos un proyecto, ya lo plantearemos, hay más proyectos, también la calzada, una salida de Ubrique. Gracias. Que necesitamos. Proseguimos con a continuación. Vamos con Ciudadanos y con Jorge Oliva, cuando quiera. En cuanto a la solución de la Plaza Colón, fue, que yo recuerde, fue un derrumbe de una casa, un derrumbe fortuito, que gracias a Dios no ocasionó ningún daño. Eso, bueno, no, en este caso parece que no hay mal que por bien no venga. En un debate en dos minutos tampoco podemos explicar todas y cada una de las soluciones que tenemos para Ubrique. Están en, a partir de hoy, van a estar en nuestro programa, en nuestras redes sociales, pondremos todo nuestro programa para que la gente lo pueda ver punto por punto. Ahora tenemos, vamos desglosando puntos concretos en el espacio de tiempo que tenemos. Tenemos varios objetivos como la creación de empleo, objetivos como vamos a votar por la familia y todo este tipo de circunstancias están en nuestro programa que vamos a poner de forma clara y concisa en el mismo. Gracias. Seguimos. Adelante, Ubrique. Seguimos con Toñi. Mira, decir que no vamos a criticarlo todo. Está claro que se han hecho cosas, que para eso se está gobernando, para hacer cosas y mejorar. No vamos a decir que se ha hecho aparcamiento, sí, pero faltan más. Hay que buscarlo. A mí me gustaría saber, y tengo la duda, de a quién pertenecen las parcelas donde se han hecho los aparcamientos en la zona de La Vega. Si eso es lo del pueblo de Ubrique o es de particulares. Porque lo que no podemos hacer es un aparcamiento para que el día de mañana el particular de turno diga que quiere construir su parcela y quite los aparcamientos. Entonces, pan para hoy y hambre para mañana. Eso no vale. Los aparcamientos, es verdad, también se pueden mejorar un poquito. Se pueden hacer un pelín más grande, porque es que muchas veces nos cuesta trabajo salirnos de los coches y meternos. Y cuando vamos con niños, más todavía. Ahí no vamos a criticar lo que se ha hecho, vamos a criticar lo que falta. Y falta mucho por hacer. Y en los programas son muy extensos para hacerlo en un minuto o dos minutos. Claro que hay soluciones, el quitar lo que es la Trebujena. Yo no me conozco el nombre de las plazas, yo sé que es el Trebujena. Claro que hay que buscar las soluciones y decir por soluciones. Gracias, Toñi. Seguimos con el Partido Popular y Manuel Toro. Sí, hay una cuestión importante. Nosotros en la anterior legislatura, sin duda, llevamos a cabo un proyecto importante de, aunque fue en este caso privado, de 100 aparcamientos en el centro del pueblo. Independientemente, hicimos también aparcamientos en la calle Ronda, en el polígono industrial, debajo del cuartel, en la zona del parque Tasso de Alberti. La cuestión está clara, y eso, como he dicho, el tema del plan general de urbanismo, y no entiendo que una de las cuestiones que no tengo clara es porque se va a tirar la plaza Juan Carlos, porque realmente eso no va a servir para Totonda. Vamos a tener el mismo problema en la avenida de corte de circulación. Va a ser un caos, va a seguir siendo un caos. Y realmente hay una cuestión, y además se lo he comentado en varias ocasiones, Isabel. El plan general de urbanismo se debería haber aprobado en esta legislatura, y sin duda esa es la solución vital, porque lo que plantea el Partido Popular, y tendrá que buscar soluciones al tema de lo que todos los obriqueños quieran. Gracias, Manolo. Y último turno. Dentro de este bloque de urbanismo, desarrollo sostenible y movilidad, ahora para el Partido Socialista, Isabel. Menos mal que nosotros tenemos una exigencia que supera la de cualquiera de los que han estado gobernando anteriormente, y por eso no nos conformamos con nada, todo nos parece poco, pero lo que no se puede ningunear ni obviar es todo el trabajo realizado para mejorar y ir disminuyendo los problemas que desde luego sufrimos. Una cuestión importante, los aparcamientos, más de 500 realizados en esta legislatura, junto con la pavimentación de la Plaza de Palmera, que solo ahí sí la latita de pintura daba sus resultados. La A373 es una conexión fundamental, pero la A373 la hemos conseguido mejorar por los dos extremos, desde el bosque a Ubrique, que se pavimentó y se mejoró, de la travesía de Ubrique, que nunca había tenido este pueblo inversión desde hace muchos años, y la conexión con Corte de la Frontera, que está prevista por la Junta de Andalucía, ya la parte malagueña, que como sabéis ya se terminó la gaditana. Hemos dejado para la sustitución del alumbrado público una subvención de más de 800.000 euros, para que la pueda acometer cualquiera de los que vayan a estar al frente del gobierno de esta mesa. Hemos hecho además una solución para Cotumulera, que lleva desde años con un problema de que no pueden tener su licencia de habitabilidad, y nosotros le hemos planteado la solución. Y como eso, múltiples cosas, porque la... Muchas gracias, Isabel. Tengo que quedar aquí en ese último turno. Agradezco además la escrupulosidad, ¿no?, en los tiempos que estáis teniendo. Recordamos a nuestros oyentes, al final es el objetivo es que los oyentes de forma rápida cuenten con vuestras opiniones, aunque es poco tiempo, lo reconocemos, para que podáis, ¿no?, extender cada una de vuestras propuestas sobre estos bloques que estamos abordando. Vamos a seguir, recuerden, 11:39 minutos, seguimos en directo aquí en los estudios de Radio Ubrique con este único debate electoral de candidatas y candidatos de cara a los próximos comicios del domingo, ya a pocos días de que lleguemos a esa cita electoral. Hemos abordado una intervención inicial, hemos también podido conocer las propuestas con réplicas y contrarréplicas en ese primer bloque temático, y vamos a proseguir, lo vamos a hacer ahora a través de políticas sociales igualdad y educación. Así que, de la misma manera, con el mismo formato, una primera intervención de todas las candidaturas con 2 minutos que comienzan ya con Andalucía por sí y José Antonio Bautista. Bueno, con respecto a los temas de educación está claro, a pesar de que nos dicen que se han actuado en 1000 colegios, efectivamente todas las anteriores corporaciones han actuado en 1000 colegios. Nosotros, de hecho, en el Colegio Reina Sofía cambiamos la cubierta íntegra porque no cumplía las normativas que se debían cumplir. Pero siempre queda un suspenso, como decíamos anteriormente, y el Colegio Benafeliz creemos que va a ser la primera actuación que haga Andalucía por sí una vez que forme parte en el gobierno, si los ubriqueños nos dan la oportunidad. Es un colegio que ha estado totalmente abandonado y es un colegio que merece la pena que le echen un poquito, porque tampoco es caro la solución que se plantea. Nosotros, aparte de eso, llevamos en nuestro programa la recuperación del servicio de la ley de dependencia. La gestión proponemos que sea por parte del ayuntamiento y queremos que ese servicio se preste desde el ayuntamiento directamente, porque sabemos que se puede hacer y sabemos cómo hacerlo. Aparte de eso, también proponemos un punto de encuentro familiar. ¿Por qué? Pues porque hay familias que realmente lo están pasando mal con las visitas que tienen que desarrollar con sus hijos, y bueno, pues esto les va a venir bien para que no tengan que desplazarse hasta el punto de encuentro más cercano, que está en Jerez de la Frontera. También pretendemos crear un servicio de conciliación familiar, porque no todas las separaciones y no todos los divorcios son lo suficientemente pacíficos como nos gustaría, y por lo tanto hay que intentar mediar entre ellos, y este servicio lo puede hacer perfectamente. Otro de los puntos que planteamos es un centro de pernoctación para mayores. ¿Por qué? Pues porque los mayores también necesitan especial atención por parte del ayuntamiento, y por las noches, a pesar de que sean totalmente independientes, pues también necesitan a alguien que esté pendiente de ellos y que por lo menos en esos momentos estén atendidos por si surgiera cualquier problema. Un último de los que me va a dar tiempo es hablar de las consultas médicas. También proponemos que en la zona del PP1 se abra un nuevo consultorio ambulatorio donde un médico y una enfermera puedan pasar allí la revista que necesitan. Gracias, José Antonio. Vamos con este nuevo bloque, ahora con esa primera intervención desde Vox, Pepi Gloria. Bien, pues como acaba de hablar José Antonio, en el tema de educación, ya comenté el otro día en el programa que me correspondía que en educación tenemos un problema. La partida que tenemos en el Ayuntamiento de Ubrique de 30.000 euros para todos los colegios de primaria es escasa, y sabemos que hay una desigualdad. Ya que hablamos de igualdad, nosotros proponemos y estamos a la Junta de Andalucía, a lo que está Ciudadanos, el Partido Popular, que recuperen los colegios de primaria. Debemos de tener los colegios de primaria igual que están los colegios de secundaria. No es lógico que los pequeños estén peor que los mayores. No tienen las mismas instalaciones y los mismos recursos. Eso en educación. Después, en temas de materia de servicios sociales, queríamos decir que se mantendrán los recursos humanos existentes, pero también tenemos algo importante que queremos crear: el área de familia e introducir medidas fiscales de apoyo a la maternidad y a la conciliación de la vida familiar y laboral. A la familia numerosa se le aplicaría una reducción en el impuesto sobre bienes inmuebles, incluso el 90%. Incluir también cheques servicios para familias numerosas, como los libros escolares y el acceso a bienes deportivos. También se dotará el servicio de asesoramiento a parejas que quieran tener información para la adopción. Con estas medidas queremos fomentar la natalidad en nuestra localidad. Habrá planes de actuación municipal que incluya a la población de exclusión social, y se realizarán programas de prevención social que en este momento requieren de una intervención inmediata. Continuar con los planes de ayuda, hacer un estudio de menores que necesiten protección en procesos de divorcio, eliminar las listas de espera de personas dependientes de ayuda a domicilio. Y Vox Ubrique se compromete a aumentar la partida presupuestaria para los planes de ayuda, y desarrollaremos un plan específico para personas mayores centrando en 2 ejes fundamentales: combatir la soledad y el cuidado de la salud, rehabilitado de parques infantiles y programas para los niños, domingos son para jugar. Por ello, este programa, que abarca a toda la población, se quiere ser eficaz y dar respuesta de inmediata a todos los problemas que tiene Ubrique. Gracias. Proseguimos con Ciudadanos. Jorge. Para Ciudadanos, las políticas sociales son fundamentales. Las personas acuden a los asuntos sociales para ser escuchadas y atendidas. Llevaremos a cabo políticas justas y equitativas para dar respuesta a las personas vulnerables, pero no es un servicio de colocación. El uso inadecuado de los servicios sociales repercute negativamente en las personas que realmente lo necesitan. Para Ciudadanos, la mejor política social es la creación de empleo, empleo estable y de calidad. En Ciudadanos hacemos una apuesta por la educación. En este sentido, es fundamental la formación profesional dual como elemento de inclusión laboral. Tras nuestra reunión con el delegado territorial de Educación, podemos asegurar que la formación profesional en marroquinería va a ser una realidad y no una promesa. En materia de salud, pensamos que el centro de nuestro centro de salud debe abrir por las tardes, todas las tardes, para reducir la lista de espera en las consultas, que en algunas ocasiones superan una semana. Nuestro centro de salud además tiene espacio suficiente para albergar nuevas especialidades médicas. En especial creemos que debería tener un servicio de ginecología, y realizaremos un convenio con las ópticas de Ubrique para que se puedan realizar determinadas pruebas oftalmológicas sin necesidad de desplazamiento al hospital. También creemos que en la zona de expansión hay espacio municipal, y vamos a usar estos espacios disponibles para crear un consultorio auxiliar con un médico, un servicio de enfermería y un pediatra. Vamos a exponer también, en coordinación con la Junta de Andalucía, la creación de un centro multidisciplinar de apoyo integral para los niños en rango de edad de 7 a 18 años, y vamos a desarrollar programas municipales para que pongan especial atención al envejecimiento activo. Elaboraremos también un plan de parques, viendo el estado de lo que se encuentra, y un presupuesto para nuevos equipamientos, en especial para desarrollar la ciudad de los niños con la modificación del Parque Rafael Alberti, con zonas de área adecuada de según edades y una zona de integración para niños con discapacidad. Gracias. Proseguimos con Toñi Villa por Adelante Ubrique. Pues Adelante Ubrique, yo me estoy sorprendiendo y me estoy riendo aquí por lo bajini, porque es curioso que ideologías totalmente diferentes tengamos casi los mismos proyectos. Es muy curioso, y eso se quiere decir que es que hay una necesidad real en el pueblo. A ver, la ley de dependencia tiene que ser gestionada directamente. No puede haber intermediarios porque se pierde dinero y se pierde calidad del servicio. Y ese dinero puede ir destinado a los usuarios y a la tranquilidad de las trabajadoras, porque da una estabilidad que ahora mismo no se tiene. Los servicios sociales tienen que ser sociales. Hay que invertir en los servicios sociales. Hay que ser justo y equitativo. Por supuesto que hay que ser justo y equitativo. Y hay que ser unos presupuestos reales, porque el día a día de nuestra localidad pasan muchos acontecimientos y hay que tener un dinero para las personas que por H y por B necesitan. Hay que gastar dinero en educación. Hay que fomentar que los planes de igualdad, que los planes contra la violencia de género, hay que gestionarlo bien y dar publicidad de que hay que hacer cosas. No solo es decir, yo tengo un plan de igualdad, no. Hay que se verifique, que se puedan, con las empresas tienen que tener un plan, y tiene que ser real, que haya conciliación, que no la hay. Que aquí hablamos mucho, pero conciliación familiar y laboral no la hay. Poco a poco se está viendo algo, pero no lo hay. Que una guardería en la zona donde está el polígono industrial es fundamental. Y hay que hacerla. Y pedir, llamar a las puertas que haya que llamar, hacerla. Porque allí está la industria, allí están los trabajadores y allí donde están las mamás y los papás que pueden coger a su niño y llevarlo y traerlo. Si no, la maternidad no vale para nada. Si no me pones medios para que yo pueda hacer mi vida laboral y profesional, es imposible, por muchas ayudas que den, por muchas historias que se pongan. Hay que invertir en los colegios, no dejar de deteriorarse. Si se acacharra algo, que sea un plan rápido, arreglarlo. Que es que es lo que hay. Lo que hay que mejorarlo y hacerlo, no hablarlo, no. Las palabras se las lleva el viento, hay que hacerlo. Muchas gracias. Manolo, Partido Popular. En políticas sociales, en el Grupo Popular, sin duda tiene clara el tema de estas cuestiones. Hay que apoyar sin duda las asociaciones vecinales, que sin duda que elogiar su labor y ese trabajo que hacen continuo, y hay que seguir ayudando a su desarrollo. Para nosotros es vital también el salones para asociaciones, donde el ayuntamiento tiene que crear espacio para que en este salón de asociaciones allá siga el trabajo de colectivo. Sin duda también el apoyo a mayores, ¿no? Sin duda hay que mejorar sus espacios y dotarlos de más juegos y sin duda también con más cuestiones de actividades. El tema de la dependencia, que lo estaba hablando Toñi, sin duda desde el Partido Popular queríamos darle todo nuestro apoyo, porque actualmente de la Diputación de Cádiz, pues realmente están dejadas de la mano de Dios las trabajadoras, y tienen muchísimos problemas en el tema de vestimiento, en el tema de horas extras, en el tema de contratos. La verdad que es incomprensible el tema de que estas trabajadoras que cuidan a nuestros mayores pues tengan esta falta de apoyo por parte de la Diputación. En el tema de salud, sin duda, es muy importante y hay que mejorar sin duda las instalaciones del centro de salud, hacer campañas de concienciación. Y en este aspecto, realmente el tema también de educación, la Junta de Andalucía acaba de hacer ahora mismo también una inversión, el Fernando Gabilán, de 75.000 euros. La Junta de Andalucía sí está por invertir en Ubrique, en educación, en carretera y sin duda en otras muchas cuestiones que el Partido Popular va a seguir sin duda ahí trabajando. Sí, gracias. Quedan unos segundos, no sé si... No, perdón, es que me ha cortado y ya me he ido. No, pero sí, no, perdona, pero es que me puedo reír tampoco. A ver, pues, perdona, es malo. Seguimos en la... Está claro que el Partido Popular sí está haciendo ahora inversiones en sanidad, sí está haciendo inversiones en aspectos de política social. Gracias, y nos quedamos con ese turno. Ya saben, dos minutos en este turno inicial. De todas formas, va a haber réplica y contrarréplica, como en el bloque anterior. Recordamos a los oyentes que estamos dentro del bloque ahora mismo de políticas sociales, igualdad y educación. Estamos completando esos dos primeros minutos iniciales, ahora con el Partido Socialista, Isabel. Bueno, es que es verdad que, como decía Toñi, ¿no? Te da la casualidad de que todos tenemos grandes ideas, pero yo espero que este debate sirva para demostrar quiénes la estamos defendiendo. Yo sí pongo esa hora sobre la mesa ahora mismo. Somos cuatro personas que estamos aquí, yo no puedo sonreírme, dejar de sonreírme. La Junta de Andalucía ahora mismo, si tiene prevista una formación dual, la tendrá de cuando se aprueban. Es que hay que mirar cuándo se aprueban los temarios educativos, los módulos, los ciclos. Hay que saber cuándo se aprueban las infraestructuras de educación, los cursos educativos se planifican antes de la terminación, con lo cual decir que la Junta de Andalucía de ahora, pero vamos, encantado de que la Junta de Andalucía invierta como tenía que ser, sí, antes lo que no ha hecho y antes. Ahora. No, es que esto estaba comprometido anteriormente, Manolo, pero tú como siempre aprovechando para decir cosas que no son, como escucharte hablar de la ley de dependencia cuando tú fuiste alcalde y concejal en el momento en el que el ayuntamiento cedió el servicio a Diputación. Es decir, el portavoz de Andalucía por sí que ahora está volcado con esto, es el que da el servicio a Diputación y ahora viene aquí como solución rescata del ayuntamiento. Seguramente si gobierna cambiará de opinión porque es una de las personas que hace una cosa y dice lo contrario, o dice una cosa y hace la contraria. Nosotros en educación, bueno, y juventud, un tema como este, no hemos hablado de juventud. Nosotros nos hemos volcado con un plan de juventud relativo a todos los aspectos formativos del DIPU Joven, cursos que puedan facilitar el ingreso al mercado laboral, la Casa de la Juventud con una afluencia de jóvenes en distintas actividades para disfrutar de un espacio que debe ser suyo a la vez que dialogan y debaten sobre las polémicas. Tenemos a los centros educativos, no, hombre. Una cosa es el mantenimiento ordinario, otra cosa son los problemas estructurales de los centros educativos. Fernando Gavirán entraba por la claraboya agua todos los inviernos. Y eso era normal, ver las cubas de agua allí, cómo entraba el agua por las claraboyas. Pues tuvo que llegar este gobierno para arreglarlo. Visto de la Cerna, con un problema donde están los chavales, con problemas también de movilidad. Y no tenía elevador, pues ha tenido que llegar este gobierno socialista y ha tenido que poner el elevador histórico que no está. La cancela de Reina Sofía que no entra un vehículo de emergencia, hemos tenido que llegar y la hemos tenido que cambiar nosotros. Isabel, recordamos, ahora va a haber más turnos para todos, un minuto en concreto. Así que seguimos con políticas sociales, igualdad y educación. Iniciamos ese nuevo turno de un minuto ahora en esa réplica que comienza José Antonio Bautista con Andalucía por sí. Hombre, yo le pediría a la señora alcaldesa pues que no mienta y que no diga cosas que no son, entre otras cosas porque yo en ningún momento digo en oposición lo contrario a lo que predico. Y menos usted, y viniendo de usted, que usted precisamente es la que dice, donde digo, Diego, entre otras cosas, el plan general que tanto íbamos a trabajar durante este tiempo no se ha aprobado en esta legislatura. Entre otras cosas, la RPT que tanto íbamos a trabajar durante todo este año tampoco se ha hecho. Por lo tanto, es usted la que no está cumpliendo con las promesas que hace. Nosotros desde Andalucía por sí, y le voy a decir más, con la ley de dependencia lo tenemos clarísimo. Tiene que ser un servicio que preste el ayuntamiento. Sí, hemos aprendido de los errores. En este momento, en estos años, se han visto todos los funcionamientos que han tenido las diferentes empresas y todas y cada una ha tenido su problema, unas más, otras menos. Por eso defendemos que sea público y por eso defendemos que lo tiene que gestionar el ayuntamiento directamente. Y no me diga que yo estaba en gobierno, sí, estaba en gobierno, pero yo no era el alcalde. Usted también tiene mucho que decir. Gracias, con respecto a eso. Gracias, Pepi Gloria, por Vox. Bien, visto lo visto, como estamos aquí hablando unos con una cosa, otros con otra, no nos ponemos de acuerdo, lo que sí tengo claro y una cosa en el tema de educación, que el tema de educación no debería de ser competencia de la gestión municipal, ni la partida tampoco, debería de ser de la Junta de Andalucía. Y también otra cosa que propongo en educación, ya que hay tantos enfermeros, porque hay seis escuelas en la provincia de Cádiz de enfermeros y tenemos no sé cuántos miles de enfermeros en paro, deberíamos de instar a la Junta de Andalucía de que haya un enfermero en cada colegio. En los colegios se están presentando enfermedades nuevas que hay de niños, tema de vacunación, tema de diabéticos, etcétera. Y no puede ser responsable el profesor de estar pendiente de ese niño. Por lo tanto, vamos a colocar enfermeros también en los colegios, que lo necesitamos. Ese es otro tema. También competencia de la Junta de Andalucía, ¿vale? Y después, en materia de asuntos sociales, ¿eh? Pues yo voy partidario de aumentar también la partida del plan crisis, ¿eh? Y da más. Gracias, Papi Gloria. Continuamos en la contrarréplica. Es poco tiempo, pero recordemos, es la estructura del debate que se aprobó en el Consejo Rector de Radio Ubrique y que, bueno, pues por tanto aprobasteis todos. Seguimos con, además es más dinámico, ciertamente para los oyentes, seguimos con Ciudadanos. Jorge. Para Ciudadanos la conciliación familiar y laboral es fundamental. Crearemos un cheque de guardería para la educación sea universal de 0 a 3 años. Que sea gratuita para todos los niños de nuestra localidad. Aproximadamente en nuestra localidad nacen en torno a 130 niños, lo que supone en torno a 390 niños que deberían ser atendidos. Restando las plazas que tiene nuestra guardería municipal, estamos hablando de un presupuesto de en torno a 25 o 30 mil euros, que creo que sería perfectamente asumible por el municipio de Ubrique, y en todo caso también podríamos solicitar una parte a la Junta de Andalucía para este tipo de ayuda. En cuanto a educación también parece que sí, se han realizado actuaciones en algunos colegios, y algunos supongo que se actuarán como en el colegio Benafeli. Pero también hemos encontrado con un problema, que hay casas de apuestas a 50 metros de dos colegios, de Vista de Aceina y de Reina Sofía, y creo que esto va a ser un problema a largo plazo que debería ser tenido en cuenta. Gracias, Toñi, por Adelante Ubrique. Comenzamos cuando quiera. Pues de Adelante Ubrique, yo le voy a contestar a Manolo. Manolo, el problema de la ley de dependencia no viene de ahora, es de 2010. Ya han estado diferentes gobiernos y prácticamente tenemos lo mismo. Me da igual el nombre de la empresa, me da igual la característica, pero problemas los tenemos y los hay. Y tú lo sabes porque me he sentado más de una vez contigo y te lo he dicho, vamos, te lo he hecho notar. Estos son servicios públicos, son ley nueva que hay que adaptarla. Hay que mejorar lo que esté fallando y cogerla. Y no puede ser que haya un intermediario por medio. No puede. Tiene que ser gestionada por el ayuntamiento. Esto por un lado. Y la guardería, ojalá se consiga lo que está diciendo Ciudadanos. Gratuita. Bueno, yo no ya me conformo con menos, sino que haya plaza. Sino que esté en otro lado. Que haya guardería, no ludoteca. Porque en Ubrique hay muchas ludotecas que funcionan estupendamente bien y son maravillosas, pero no son guarderías. Y hay que hacer guardería. Gracias, Manolo. Partido Popular. Hay cuestiones. Nosotros, decía antes Isabel, ¿no?, el tema de la Casa de la Guaya, que la Casa de la Guaya se cayó. Por eso ahora cabe así. El autobús, ¿no? El tema, sin duda, se tuvo que caer sola se tuvo que arreglar, ¿no? Es como la variante que hacía referencia, ¿no? La variante es que llevamos 37 años. Y en el tema del colegio, la Junta de Andalucía ha tenido totalmente olvidadas inversiones importantes para el pueblo de Ubrique. No digamos el tema en fechas de cuando en lluvias o en frío o en el verano, la falta de climatización que han tenido los colegios. Por parte de la Junta de Andalucía han sido muchas las faltas de inversión de infraestructura en el pueblo de Ubrique. Si hubiésemos dejado el tema de la variante, porque también nos la hemos encontrado en el cajón en el 2008, y me lo decía sin duda el viceconsejero de Fomento en esta reunión atrás. Es que manda narices que la Junta de Andalucía, como digo, nos ha tenido en el tema de circulación. Gracias, Manolo. Nos tenemos que quedar aquí. Ahora va a haber otro turno de contrarréplica. Finalizamos este turno de réplica con el Partido Socialista. Isabel. Mira, yo le diría a los ubriqueños y ubriqueñas que es verdad que no hemos llegado a todas las metas. Por eso estamos aquí. Si yo hubiera alcanzado todos mis objetivos, pues desde luego estaría más tranquila en mi casa. Pero sigo el mismo camino, sigo andando cada paso firme y reivindicativo con respecto. Si es otra administración, que me da igual quién gobierne en cada una de ellas. Reivindicación y firmeza y colaboración, que parece que se olvida muchas veces, que mientras más mejor, porque la colaboración ha permitido que después del comedor de Reina Sofía, de no me acuerdo qué año se construyó, hemos conseguido este equipo de gobierno, que tengamos una en el Fernando Gavirán y se esté previsto hacer la adaptación para Ramón Crosa. Y es gracias a este equipo de gobierno, esas cosas hay que recordarlas. La ludoteca, como medida también de que estamos comentando de menores, estaba en el Reina Sofía, la trasladamos al Francisco Fató para darle mayor dimensión y amplitud a los niños atendidos, que hay retos en eso, faltaría más. En ese aspecto nosotros tenemos además que recordar que la apuesta de la conciliación es difícil. Hemos mejorado las auxiliares de hogar. El servicio está ahora a jornada completa, trabajando 10 auxiliares. Ginecología estaba ya concedido a Ubrique, lo recuerdo. Isabel, y la Guaella, si puedo en algún momento lo explicaré. Continuamos ahora con un último turno, un minuto más de contrarréplica. Es poco para todo, como estamos comprobando, pero bueno, pues todavía para completar esas réplicas, un minuto más, que comenzamos con Andalucía por sí, José Antonio. Bueno, por supuesto que quedan muchísimas cosas que hacer, por eso precisamente estamos nosotros aquí, porque nosotros sabemos y nosotros creemos y nosotros sabemos y vamos a demostrar que somos capaces de hacer muchísimas más cosas que las que se han hecho durante estos últimos 4 años. Nosotros tenemos una capacidad que no ha tenido este equipo de gobierno y nada más que hay que pasearse por nuestro pueblo para ver todas y cada una de las actuaciones que se hicieron. Que me hablen de, por ejemplo, que se ha metido mano a un colegio, por supuesto, nosotros también metimos mano a otro colegio. Que se hable dependiendo de si es estructural o no es estructural para excusarse y resulta que meten mano a un problema estructural sin que les corresponda al ayuntamiento según lo que se ha dicho, pues también, por supuesto, nosotros también le metimos mano. Lo que sí que tenemos claro es que, primero, la primera actuación que vamos a hacer es la del Colegio Benafeliz. Nosotros tenemos clarísimo que hay que arreglarlo y después, por otro lado, la recuperación del servicio de la ley de dependencia, y lo vamos a hacer. ¿Va a haber que trabajar mucho? Por supuesto. ¿Es fácil? No. Pero nosotros tenemos ganas, vamos a trabajarlo y queremos hacerlo. Gracias, José Antonio. Seguimos con Vox y este nuevo minuto de contrarréplica, Pepi Gloria. Bien, pues ya que hemos hablado también de educación de los pequeños, tenemos que tener en cuenta que somos una población donde cada vez hay más mayores. Y Vox se compromete a hacer un censo de personas mayores de 65 años y crea un programa de voluntariado. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas mayores que viven solas están en un estado de soledad y muchas veces la verdad que es muy, muy perjudicial para ellas. Eso lo tenemos que tener en cuenta todos los políticos que estamos aquí. Ubrique está envejeciendo, hay cada vez menos niños y tenemos que primar y atender a nuestros mayores. Nosotros mismos, yo ya mismo, yo tengo 58 años y dentro de nada me veo con el bastón. Por lo tanto, es una necesidad urgente mirar por nuestros mayores y crear programas para mayores y atenderlos. Y nosotros proponemos crear también un plan de voluntariado para que los mayores se puedan mover y atender y disfrutar, y por lo menos que esa soledad no la tenga. Gracias. Turno para Ciudadanos, Jorge. Pues, ayudaremos con todos los recursos disponibles a las personas que sufran cualquier tipo de maltrato e impulsaremos la igualdad efectiva con el colectivo LGTBI. En el ámbito de ayuda a domicilio que estamos tratando actualmente, lo que creo que debemos hacer es velar por el cumplimiento del contenido de estos servicios, que la empresa que tenga concedido el contrato cumpla estrictamente con el pliego de condiciones, en especial referente a las condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio, unas condiciones laborales adecuadas que redunden de forma positiva en el servicio que prestan estos usuarios. Para nosotros también es importante tener políticas para que tengamos una población estable. Cabe recordar que en Ubrique teníamos una población de en torno a 18.000 habitantes y actualmente estamos escasamente poco más de 16.000 habitantes. Creemos que hay que optar políticas sociales y políticas de apoyo a la familia para que esta tendencia no siga. Gracias. Vamos con Toñi. Adelante, Ubrique. Un momentito que ponemos ahora sí el reloj cuando quiera. Pues desde adelante, Ubrique. Vamos, lo que has dicho de lo de la casa de apuestas nos parece una aberración, ¿eh? Con los problemas de ludopatía, con los problemas que generan este tipo de negocio, que se dé permiso a ponerlo tan libremente y dos en un sitio que es tan céntrico y tan cerca de colegio y de instituto, no ya de colegio, sino de instituto, que pueden tener incluso más acceso a estos locales. Es una aberración. Los colegios hay que invertir, que no se puede pelear que si es de la Junta, que si es de Diputación o que si pertenece al Ayuntamiento. Yo he tenido la suerte de pertenecer a una AMPA muy activa y hemos visto los verdaderos problemas que ha habido para resolver cualquier problema, de cubierta, de agua, de inundaciones, de todo. Y es lamentable que se tenga que estar peleando para un sitio y para otro. No, hay que hacerlo, hay que pelear y llamar a la puerta que haya que llamar. Aquí no vale se arregla o se pinta, no, hay que hacerlo, hay que mantenerlo, que es lo que tenemos. Para conciliar la vida familiar y laboral, es difícil, tenemos que ir todas a una porque Ubrique tiene un gran problema, que hay mayores, pero es que nuestros jóvenes, si no se les da acceso a vivienda... Si gracias, no tienen... Toñi, nos quedamos aquí en este último turno de contrarréplica, en este bloque. Partido Popular, Manolo. Sí, en cuanto a igualdad, sin duda el Partido Popular va a crear campañas de fomento y concienciación para la igualdad. Tiene nuestro total apoyo al colectivo de mujeres y LGTBI en sus actividades. Y el tema del mundo de la educación, se siguen yendo muchos jóvenes de nuestro pueblo con una preparación perfecta y idónea para buscar aquí otras alternativas al sector de la piel de Ubrique, que esa es una de las apuestas que el Partido Popular quiere hacer. Buscar sin duda un departamento que fomente otras alternativas al sector de la piel y buscando sin duda iniciativas nuevas para nuestros jóvenes. Y en ese aspecto también el Partido Popular ya está haciendo gestiones con la Junta de Andalucía para la Escuela de Artesanos de los cursos de formación que estén homologados. Pero independientemente del tema del sector de la piel, el Partido Popular tiene claro que debe de haber una formación profesional reglada con muchas otras áreas. Puede ser el tema de hostelería, puede ser el tema de mecánica, y tenemos que abrir sin duda nuestra juventud mucho más futuro. Quedamos aquí en ese minuto. Vamos a terminar el bloque de políticas sociales, igualdad y educación, 12 y 5 minutos. Seguimos en directo aquí en Radio Ubrique con este debate electoral de candidatos y candidatas. Y bueno, pues continuamos con el Partido Socialista. Isabel. Pues nosotros desde el ámbito educativo tenemos tres compromisos en firme en este sentido. Uno es con el Benafelí, que está dentro de una subvención tramitada en GDR, dependiente de que nos digan si nos las conceden o no, y por lo tanto si está concedida el problema ya tiene vía de solución, y si no, pues habrá que atenderlo a través de la delegación y el ayuntamiento conjuntamente y cómo se determine. Luego el Visto de la Senna, que tenemos otro compromiso con la comunidad educativa de este centro para la mejora de lo que es el Porsche de fuera y la construcción, por supuesto, del comedor en el Ramón Crosa. Yo quisiera además decirles que vamos a seguir colaborando porque nuestro modelo de gestión, frente a lo que digan otros, afortunadamente el examen o nos examinamos frente a nuestros vecinos y vecinas, está claro que es un modelo colaborativo. Nosotros colaboramos en todos los aspectos, con nuestro tejido asociativo, con nuestros vecinos y vecinas y con nuestras administraciones. Y las nuestras me refiero a las que nos rigen, no del color político. Y en ese sentido hemos tenido el vehículo de urgencia tan necesario para el casco antiguo, que tanto se ha demandado en Ubrique, los desfibriladores en distintas zonas de afluencia del público, el CAIT, que es fundamental para los menores. Este último bloque, este último turno de contrarréplica, ahora sí que volvemos a dos minutos. Vamos a iniciar un nuevo bloque con las propuestas de las distintas candidaturas en materia de cultura, deportes y turismo. Estamos ahora mismo en el Ecuador de este debate que hemos comenzado a las 11 de la mañana, en el que, como estamos comprobando, le falta tiempo a los candidatos y candidatas para completar todas las propuestas y las réplicas, pero bueno, pues hasta ahora respetando todos esos tiempos, y vamos, lo dicho, a continuar cultura, deportes y turismo. Comienza, como hemos ido a lo largo de este debate, en orden creciente, desde Andalucía por sí hasta el PSOE. Así que tiempo ahora, estos dos minutos, para José Antonio Bautista y Andalucía por sí. Bueno, hace un momento me ha dicho la señora alcaldesa que yo donde digo Diego y lo que hago es diferente de lo que predico. Y eso precisamente es lo que estamos viendo ahora mismo. Predica una participación ciudadana inexistente, entre otras cosas, porque se ha convocado un consejo de barrios al año, un consejo económico y social al año, y además nos está vendiendo humo, porque nos está vendiendo humo en el sentido de que el Benafelí está tramitada, está solicitada, estamos esperando a ver si viene, a ver si no viene, pero ya está hecho, no, hijo. Así no se hacen las cosas. Las cosas hay que hacerlas y hay que demostrarlas. Nosotros los andalucistas, hablando ya del bloque en el que nos centramos, hemos demostrado lo que sabemos hacer. Hicimos el San Juan, hicimos el San Pedro, arreglamos el conjunto histórico en su totalidad, arreglamos los miradores, hicimos una ruta de los miradores, que por cierto, los miradores en estos últimos años están totalmente abandonados y no hay nada más que darse un paseíto por el conjunto histórico para verlo. Además, hablando de deporte, arreglamos las pistas deportivas, hicimos varias pistas de pádel, hicimos varias de tenis, hicimos el campo de césped artificial, tanto el número 3 como el del Antonio Barbadillo, arreglamos la piscina, hicimos un edificio administrativo que actualmente se está cediendo a diferentes colectivos. Por cierto, gracias a las gestiones que se hicieron por parte de los andalucistas, se han podido hacer esas gestiones y esas cosas tan maravillosas que está haciendo usted durante esta legislatura. Por lo tanto, nosotros estamos totalmente convencidos y sabemos perfectamente que en materia turística, que en materia cultural y que en materia deportiva tenemos que apostar fuertemente. Pero eso también, concluyéndolo y añadiéndole el sector del comercio, nosotros vamos a defender que todas estas cuestiones tienen que ser una prioridad en el ayuntamiento. Ya lo demostramos cuando estuvimos gobernando. La prioridad fue absoluta. Nosotros hicimos todas estas cuestiones porque realmente creemos en el turismo, porque realmente creemos en el tejido asociativo de nuestra localidad. Y había que buscar una alternativa suficiente, una alternativa para sumar al sector de la marroquinería. Y eso precisamente fue lo que se hizo en la legislatura. Gracias, José Antonio. Seguimos con los dos minutos iniciales en este bloque para Pepi Gloria. La palabra para Vox. Bien, pues nosotros en materia de juventud y deporte creemos, ampliaremos la oferta de escuelas municipales con la inclusión de nuevos deportes según las necesidades requeridas por los usuarios. Y también tenemos un proyecto para potenciar las prácticas de deporte de remo y navegación sin motor, acondicionando un embarcadero para ello en el pantano. En materia de cultura, pues trabajaremos para la creación de un teatro romano en el centro de recepción. Instar a las distintas administraciones públicas para conseguir las ayudas necesarias para construir el teatro municipal en el Capitol. Fomentar y hacer difusión de las actividades culturales diversas a lo largo del año que desarrollen tanto por el casco urbano como distintas dependencias municipales. Entre ellas, caben destacar la Bajada Romana, que se desarrolla en el mes de junio y donde se realizan distintas actividades en el entorno a la cultura romana. También, en materia de turismo, creación de una agenda turística, cultural y deportiva, que no la tenemos, y la creación de promociones, tarjetas del visitante y diferentes eventos para conseguir aumentar el número de turistas de calidad. Promoveremos la construcción de un mirador de la Cruz del Tajo y propondremos un concurso para poner en valor el Rodenno. Instar a la Junta de Andalucía al traslado del dome en el del Juncal y también instar a la universidad para que sigan estudiando el yacimiento de Ocuri. Hacer excavaciones para poder conseguir un estudio más exhaustivo y poder llevar a tener un conocimiento más amplio del mismo. Apoyo a la protección de la tauromaquia. Como parte de patrimonio cultural, impulsar las corridas de toros y el gallumbo. Y albergar a una zona de la Plaza de Toros un aula para la escuela taurina de la localidad y aficionados. También queremos fomentar el flamenco, declarado Patrimonio de la Humanidad. Y también queremos crear un festival de cortometraje en Ubrique. Hay mucha afición al cine. Visitas turísticas culturales en el casco histórico y a las distintas variedades. A programar noches culturales, como ya las teníamos anteriormente, en verano. Potenciar la Escuela Municipal de Música como recurso educativo y cultural, haciendo de ella una herramienta necesaria e imprescindible para que la música sea considerada una prioridad en la educación de nuestros ciudadanos. Gracias. Recuerden, propuestas ahora en torno a cultura, deportes y turismo, que nos hacen estos próximos dos minutos desde Ciudadanos, Jorge Oliva. En el ámbito turístico vamos a diseñar un plan estratégico de turismo de calidad. Nuestro pueblo está entre dos parques naturales, el Parque Natural Sierra de Grazalema y el Parque Natural de los Arcos Nocales. Esta situación estratégica, junto con el patrimonio cultural y el factor diferencial de la marroquinería, debe ser utilizado para dar una amplia oferta turística e importarlas en todas las ferias de turismo, o al menos las más importantes de ámbito nacional, pero sobre todo en las de ámbito internacional, apostando siempre por un turismo de calidad, la calidad que es el santo y seña de identidad de Ubrique. Vamos a apostar por reforzar la ruta de los miradores, por un turismo de sendero. Vamos a llegar a acuerdos, queremos llegar a acuerdos con turoperadores para que sitúen en el mapa turístico nacional e internacional a Ubrique. Y apostaremos de una forma decidida por el turismo industrial. Si vemos la web de turismo de Ubrique, lleva casi dos años que apenas tiene entrada, no está actualizada. Y además, y sobre todo, no está en inglés. Yo, precisamente, algunos clientes de mi tienda me preguntan por qué no está la web en inglés y son turismo internacional, y creo que la web debería estar en inglés para atender al turista. Además, creemos que la oficina de turismo debe adaptarse al horario del turista y estar abierta en horario continuo. No puede cerrar a un intervalo de hora, que por si que el turista no entiende de hora, y creo que le daríamos una mejor oferta. Además, deberíamos tener una agenda anual para una agenda anual con todos los eventos en materia de turismo. En cuanto a instalaciones deportivas, creo que tenemos bastantes instalaciones deportivas en nuestro pueblo. Se trata de mantener las instalaciones como la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, resolver los problemas recurrentes en el pabellón o mejorar la dotación de aseo y vestuarios en algunas instalaciones deportivas, por lo cual será una prioridad para Ciudadanos esta adecuación. Promoveros también una pista deportiva para práctica de deportes como skate o BMX o roller, y apoyaremos de forma decidida deporte base. Gracias. Proseguimos con Adelante Ubrique, Toño y Villa. Pues desde Adelante Ubrique queremos apostar por la cultura. Queremos recuperar lo que teníamos que se perdió. Queremos una casa de la cultura donde se puedan hacer talleres de teatro, de poesía, de pintura, para hacer ponencias. Queremos que vuelvan los conciertos. Queremos que, pero no solo los conciertos que supuestamente a mí me gustan, Aquí se daban todas las semanas un concierto diferente en verano. Había un mes que era específico que venía mucho turismo, venía mucha gente a los conciertos. Y eso es turismo, eso es dinero que se invierte en el pueblo. También hay que recuperar los senderos, que hay mucha gente que viene a la zona, por los dos parques, y en Ubrique no se queda, pasa de largo. Hay que hablar con los hosteleros y hacer un convenio con los hosteleros para que las turistas que vienen no se vayan, no vienen una hora, una visita, un paseo rápido por el casco antiguo y se van. No, se tienen que quedar, tienen que comer aquí, tienen que estar a las horas de que estén las tiendas abiertas. Porque si no, ¿para qué nos sirve que vengan turistas? Para ver las calles las hay en todos los pueblos. Aquí hay que enseñarles lo que es la escuela de artesano, cómo funciona, cómo se hace una cartera, cómo se hace un simple llavero. Aquí hay que fomentar que la gente se quede, que recuperemos lo que teníamos. Que aquí venía mucha gente para ocio, aquí venía mucha gente, por ejemplo, en el rally, que no tiene dónde quedarse, pues hay que darle sitio donde quedarse. Hay que flexibilizar las cosas un poquito. Hay que adaptarse a lo que tenemos y a las necesidades reales de los eventos. Hay que hacer las pistas de skate para los jóvenes. Bueno, los jóvenes, para quien la quiera utilizar. Hay que poner las canchas que hay en algunos barrios. Están muy lejos las actividades deportivas de los niños. Hay que hacer ocio para los jóvenes, que no sea botellón. Eso es una apuesta clara que tenemos. Hay que darle alternativas. Hay que premiar a las asociaciones que están haciendo. Mira, están las Nutrias Pantaneras, que todos los años organizan. Hay que facilitarle a otras. Hay que hacer rocódromos en más sitios, que hay niños que lo demandan. No solo es fútbol sala o baloncesto, también el pabellón se puede utilizar para más cosas. Hay que hacer muchas cosas, muchos proyectos que tenemos. Gracias. Dos minutos iniciales dentro de ese bloque Cultura, Deportes y Turismo para el Partido Popular, Manolo Toro. Sí, y en este tema, sin duda, el Partido Popular hizo en la legislatura anterior una apuesta decidida por la cultura. Y sin duda, planteamos la inversión de la ampliación de San Juan. Fue, sin duda, para una exposición permanente y que hubiera una ampliación dentro de la cultura, pero no solamente eso, sino el proyecto también de la sala de exposiciones permanente que está hoy en la Avenida de España, que sin duda también es un valor para el tema de la cultura. En esta cuestión también, dentro de la cultura, deporte y turismo, hay cuestiones importantes como fue la puesta en valor del yacimiento arqueológico Curi, que sin duda vamos a seguir apoyando y seguir invirtiendo porque es una cuestión importante para nosotros. Otro de los temas para dentro del turismo es vital vender nuestra gastronomía. Es vital el tema de nuestra gastronomía, es vital sin duda ese casco antiguo que el Partido Popular si quiere seguir invirtiendo y embelleciendo lo que está sin duda dejado de la mano de Dios. Otra de las cuestiones que queremos sin duda para el tema del turismo es poner la puesta en valor del parque periurbano. Ya lo hicimos con el yacimiento arqueológico Acuri. Y entendemos que el parque periurbano debe ser una apuesta decidida. Aquello puede ser perfectamente una zona para temas culturales, para deportivas, turísticas. Y en esa cuestión, ya lo hemos dicho, ya tuve la posibilidad de presentar a la Junta de Andalucía un parque multiaventura. La Junta de Andalucía no me abrió las puertas, pero sin duda tenemos planteado y claro que en esta nueva legislatura sí vamos a poner la apuesta en valor de ese parque periurbano con un restaurante, con zonas para deportivas y bicicletas, para conciertos y eventos musicales, todo tipo de música. Partido Popular tiene claro en este aspecto del turismo y cultural, porque ya lo hemos demostrado. Las palabras se las lleva el viento y lo que hay que hacer son los hechos que están hechos. Gracias. Y completamos turno con el Partido Socialista. Isabel. Muy bien, pues por eso mismo vamos a seguir con los hechos para que las palabras no se las lleve el viento. Nosotros hemos estado, echamos en falta desde hace muchos años lo que era la apuesta por el Ayuntamiento con el respaldo cultural a Ubrique. Era un déficit que se tenía claramente de cara a colectivos como eran los pintores de Ubrique, en el que se inició en el último mandato de Manolo Toro la construcción de la sala de exposiciones, un proyecto que nosotros defendimos a capa y espada y que hemos podido terminar esta legislatura con una sala de exposiciones que está a la altura del elenco de los pintores de Ubrique, que además son embajadores natos del municipio y que muestran, ¿no?, al mundo el talento de nuestra localidad. Porque Ubrique, la identidad nuestra emana, ¿no?, de ese sentido de autosuperación, de ese sentido de siempre hacer las cosas con calidad, y eso viene de nuestra piel de Ubrique y se transmite en todos los sectores. El teatro, afortunadamente, este equipo de gobierno ha podido llegar al acuerdo necesario para que sea el capítulo titularidad municipal. Ya es un patrimonio de todos los ubriqueños y ubriqueños. pequeña, así que el futuro de ese refuerzo de teatro, como también se ha dicho por parte de Toñi, tiene que estar ya concentrado en este inmueble, que ahora habrá que buscar los recursos necesarios para ponerlo al día. Y tenemos la deuda con la música no solo tenemos la escuela municipal, que nosotros hemos pasado de 6 aulas a 10, hemos normalizado una situación que estaba totalmente crispada, y ahora mismo se encuentran 400 y pico niños matriculados, superando el número de matrículas más importante de todos los años atrás. Tenemos los grupos musicales, lo hemos rescatado para esa vivencia y convivencia de verano, poder disfrutarlo en plaza pública, y este equipo de gobierno es el que lo ha hecho. No teníamos conciertos anteriormente en nuestras calles. La banda municipal, la agrupación, la de corneta y tambores, que además hay otra nueva creada, todo eso tiene que estar concentrado en un mueble que nosotros proponemos a los ubriqueños y ubriqueñas, que sea la AIS. La AIS se tiene que convertir en el centro musical de Ubrique. Deporte, con el incremento de oferta, la accesibilidad. Gracias, Isabel. Continuamos en los turnos de réplica y contrarréplica, que iniciamos con José Antonio Bautista. Y adelante, Andalucía por sí. Bueno, pues nosotros sí que nos gustaría hacer un poco hincapié en esto, ¿no? Y es que para saber dónde estamos también hay que ver de dónde venimos, ¿no? Y hablamos de una sala de exposiciones nueva, pero es que anteriormente, a que los andalucistas estuvieran en gobierno, la sala de exposiciones era la AI, y aquello no cumplía absolutamente nada. Pues no cumplí, no tenía ni siquiera servicio. Y los andalucistas, pues hicimos dos salas de exposiciones nuevas, una en el convento y otra en el San Juan. Que después, posteriormente, se han sumado más, pues estupendo. Pero hay un trabajo previo que ya se hizo por parte de los andalucistas en el gobierno. Nosotros creemos que hay que seguir impulsando, y lo que no puede ser es otro suspenso que tenemos en el Ayuntamiento de Ubrique, que es la Peña Flamenca, que también se iba a tener solucionada en esta legislatura, y lo vamos a dejar también para el primer pleno de la legislatura que viene. Nosotros creemos que en el patronato también hay que hacer muchas cosas y hay que hacer muchas modificaciones, y sobre todo hay que gestionarlo de forma mejor, tanto de cara a las instalaciones como de cara al personal. Gracias, Pepi Gloria, desde Vox. Bien, pues hablando del acuerdo que tienen con el Cine Capitol, la verdad que no es el sitio ni el momento, pero sería muy interesante saber qué acuerdo ha sido, cómo se ha llegado a ese acuerdo. Y aprobado en pleno, vamos. Vale. Nosotros también planteamos la creación de una mesa de comercio, el estudio de una tarjeta única de consumo local, apoyar la promoción online de los comerciantes, porque están dejados también de la mano, hay que atender mucho a los comerciantes. Es un área que nunca se ha basado en ella ni se ha trabajado, y conseguimos en la legislatura de 2011 el que tuviera una partida, ¿no? Combatir también la competencia ilegal y desleal del comercio tradicional. Pero en materia de turismo, lo que sí queremos educar, aparte de todo el turismo de calidad que tenga que venir y todas las plazas hoteleras que se tengan que crear, que es un problema también añadido para el turismo de calidad, es potenciar el turismo sostenible, que es pasear sin destruir y visitar sin dejar huella negativa. Eso es lo que nosotros queremos. Gracias, Jorge Oliva, Ciudadanos, minutos de réplica. La capacidad artística es parte del ADN ubriqueño, como pone de manifiesto la labor de nuestros artesanos, pintores y escritores, y es la base de nuestra cultura. Para Ciudadanos Ubrique, fomentar estas capacidades con eventos y equipamiento es fundamental para poner en valor la cultura de nuestro pueblo. Vamos a solicitar la recuperación para Ubrique del edificio de la AIS para asociaciones y colectivos, y vamos a intentar iniciar la adaptación del Cine Capitol para tener un espacio escénico adecuado. Vamos a volver a las ligas escolares. Creemos que las ligas escolares entre colegios son importantes para promover el deporte y la competición. Gracias. Seguimos con Adelante Ubrique, Toñi. Pues nosotros queremos también apostar por las fiestas, que no se cambien las fiestas. El 3 de mayo es el 3 de mayo. Y si cae en martes, pues hace otra el sábado, pero el día 3 hace su candela. Y aparte de la candela, es fomentar el espíritu que había en aquella época, cuando yo era chica. De ir a por leña, que hacíamos un bien social también, porque el medio ambiente lo cuidábamos, porque limpiábamos toda la zona de los alrededores. Y eso era gratis, eso no costaba un duro. Eso eran los niños, y enseñarlos a que había que educar a los niños a que no se podía romper cualquier rama, había que recoger las que estaban del suelo. Había que no, las basuras no las traíamos, y hacíamos un gran bien social. Bueno, también decirle a Manolo que cuando estaba el PP se hicieron proyectos de multiaventura que no se dieron curso y se lo llevaron a Algodonales. Ese mismo proyecto de multiaventura en la zona del pantano. Por ejemplo, los museos. A mí me gustaría saber qué museos realmente tenemos, pero como museo. ¿Y por qué no están incluidos en la guía de museos nacionales? ¿Por qué? Se lo pregunto a todos, ¿eh? No, No hay sabenado. Gracias. Minutos de réplica para Manuel Toro, Partido Popular. Sí, nosotros tenemos claro, y lo vuelvo a decir, vamos a seguir apostando por el yacimiento arqueológico con más inversiones. Sin duda hay un trabajo allí pendiente por hacer con más restos arqueológicos. El Partido Popular seguirá invirtiendo en el yacimiento arqueológico. Ya lo hicimos en la anterior legislatura con planes de empleo y escuelas taller, que invertimos 400.000 euros. Y además tuvimos la posibilidad de que gente joven tuviera la posibilidad de estar casi un año trabajando en estos talleres de empleo y sin duda también aprendiendo en temas de jardinería. Otra de las cuestiones que el Partido Popular tiene claro es que es potenciar el casco antiguo. El casco antiguo hay que embellecerlo, hay que darle más facilidad a los vecinos, hay que potenciar que por aquella zona haya más comercio y más actividades dentro del comercio, impulsar la gastronomía local, para nosotros es vital, pero la apuesta también decidida, igual que el yacimiento arqueológico Ocori, sería el parque perurbano. Son muchas las cuestiones, tanto de música como culturales. Gracias, Manolo. Ahora proseguimos que allí podemos en la plantear. Contrarréplica y, bueno, pues proseguimos. Vamos con Isabel Gómez, Partido Socialista. A mí me gustaría resaltar que, aparte de aquello que proponemos, también me gusta enfatizar mucho en cómo lo hacemos. Nosotros en el ámbito deportivo hemos tenido ocasión de hacer la valoración entre los usuarios, entre los perfiles de edades. En los centros educativos hemos encontrado la colaboración para que pusieran a través de encuestas las actividades que les gustaría practicar en las instalaciones deportivas de su municipio, y a través de esa encuesta hemos podido ampliar la gama de actividades dirigidas a nuestros menores, bueno, y a todo el lubriqueño interesado. En deporte se ha hecho referencia a Antonio Barbadillo, que dio un problema que no se dice, que tuvimos que atender nosotros a través de una sentencia judicial de restauración de una parcela de una familia afectada por ciento, nos ha costado a los ubriqueños y ubriqueñas más de 140.000 euros, que es casi lo que costó el arreglo de la calle Antonio Río, que también nos encontramos del anterior equipo de gobierno del PP, que dejó una calle abierta en Cana sin tener ni siquiera un estudio geotécnico de lo que pasaba allí. Luego también tenemos dentro del deporte la accesibilidad del vaso de la piscina, el elevador. Tenemos también además Ocuri, dentro lo estamos tramitando como bien de interés cultural, la crujía de los gamones como bien de turístico, Isabel, nacional. Y último turno de intervención, último minuto dentro de ese apartado de cultura, deportes y turismo, para que puedan completar las propuestas que ya han ido avanzando las distintas candidaturas. Vamos con ese último turno, Andalucía por sí, José Antonio. Bien, por parte de Andalucía por sí, pues vuelvo a insistir, nosotros creemos que se debe mejorar la gestión y las instalaciones del Patronato Municipal de Deporte, echamos en falta eso. Y después, aparte, como otras propuestas que llevamos, es el prestar un servicio de medicina deportiva a los deportistas que tenemos en nuestra localidad. Es un servicio que puede resultar bastante interesante porque, entre otras cosas, tenemos deportistas de élite últimamente que están consiguiendo muchísimos resultados y quizás con este servicio pues pueda mejorar a que progresen. En materia turística, volvemos a reseñar que una de las cosas que nosotros hicimos en su momento fueron publicaciones turísticas, publicaciones destinadas al turismo, en la que se contemplaban todos los recursos turísticos que había en nuestra localidad, y eso los echamos en falta durante este tiempo. Vamos a recuperar la AI. La AI tiene que ser un recurso con lo que contemos los ubriqueños para poder darle contenido a aquello. Después, aparte de eso, sí que hacer hincapié especial en que el turismo que ahora mismo tenemos, hay que darle un pasito más y hay que buscar mayor calidad. Gracias, José Antonio. Pepi Gloria, desde Vox. Bien, pues me gustaría aprovechar este momento para preguntarle a la candidata del Partido Socialista si se va a aprobar, si va a haber la prueba de la subida a Benahoca. Me lo están diciendo por el móvil ahora mismo, dice que una prueba que está en peligro, que no se va a hacer, no lo sé. Es una cosa que me acaba de llegar y no lo sabía. Dicho esto, me gustaría también comentar que el ecomuseo, como yo lo entiendo, más para abajo, por debajo de la cumbre, pues tenemos un proyecto para distintos colectivos que vienen demandando un ubrique, que lo hemos tenido olvidado de la mano. Entendemos que hay aquí animalistas, etcétera, etcétera, pero la verdad que es nuestra cultura, y están los cazadores, los pescadores, la tauromaquia, están los cibertistas, etcétera, etcétera. Están demandando aquel espacio, es denelable como está y en las condiciones que está. Tiene unas vistas, las mejores vistas de Ubrique. Entonces queremos hacer un proyecto para que todos estos colectivos, incluso ecologistas, puedan disponer de él para conferencias o gracias, cursos. Pepi Gloria. Vamos con esta última intervención en este bloque. Ciudadanos, Jorge. Ciudadanos Ubrique, apostamos por poner en valor el parque periurbano del Trasvase, por poner en valor el camping de Tabizna. Vamos a potenciar nuestra fiesta tradicional de la crujía de gamones, declarándola de interés turístico nacional. y vamos a apostar por potenciar el casco antiguo y fiestas importantes como el Vilén Viviente, haciéndola un referente comarcal. También vamos a trabajar para recuperar nuestra feria de día, acercándonos a los momentos de nuestra feria en la Avenida de España. Y creemos que hay que buscar una ubicación consensuada con toda la población de Ubrique para disponer de un recinto ferial adecuado, acorde con la entidad de nuestro municipio. Gracias. Y un minuto para finalizar este bloque también para adelante Ubrique. Toñi. Pues indudablemente hay que aprovechar todo lo que tenemos. El museo que está cerrado, a Jenner de las Cumbres, que hace referencia a Pepe y Gloria, pues sí que se le puede dar muchas utilidades. Primero, para lo que se destinó, que era el ecomuseo, abrirlo y hacerlo festivo y mantenerlo, que no solo abrirlo, es mantenerlo, hacer los senderos, la ruta de los miradores, todo eso lo tenemos todos metido en nuestros planes, pero hacerlo, que no es hablarlo, que es hacerlo, y que más que cuesta poco dinero, que hay muchos planes que se pueden hacer y hay muchos voluntariados que se pueden hacer, lo que hay que tener ganas es hacerlo. Los márgenes de río hay que aprovecharlo, hay que hacer los paseos por ahí. El parque periurbano también de vez en cuando deberíamos hacer conciencia y ir a limpiarlo. Que no solo es en el parque allí, que aquello hay que mantenerlo y aquello hay que darle fundamentalmente a los niños, hay que decirle que tienen que respetar el entorno. Y dándole ejemplo a los mayores, que no lo hacemos. Gracias, Partido Popular, Manuel Toro. Bueno, hacer referencia también, ¿no?, que a Isabel, que el Antonio Barbadillo, también nosotros hicimos una solución allí y lo arreglamos. Y también que en el tema de Tabisna, recuerdo que el Ayuntamiento de Ubrique, de la gestión de José María Reguera, pues pagamos una sanción de 15 millones de pesetas por la gestión tan buena que se había hecho de Tabisna, que por cierto, Tabisna sigue cerrado, lo como sea David Rural sigue cerrado, el campamento sigue sin hacerse gestiones. Y una cuestión importante que el Partido Popular sí invirtió, porque la feria, claro, en la feria hay un gran problema y tenemos que buscar solución porque todos los briqueños, ya no solamente para atraer turismo, es que todos los briqueños, en la fecha de la feria, todo el mundo se va. Y allí nosotros estuvimos, sin duda, invirtiendo en la Plaza de las Palmeras. Vamos a seguir invirtiendo porque entendemos que es una zona que se debe de invertir, no solamente para el tema de las casetas, sino para el tema de atracciones, que debe estar junto a la Plaza de las Palmeras. Gracias, Manolo. Y finalizamos este bloque. Partido Socialista, Isabel. Sí, está bien que se haga referencia a mi compañero José María, Ignacio, si queréis, las cosas que hicieron, no, dejaron de hacer. No, pero es que fuisteis vosotros directamente. Tú fuiste responsable de ese gobierno que hizo esa actuación. De lo que tú me hablas, yo no lo fui. No, sí, perdona. De Tabisna, te he hablado de Antonio Barbadillo, Manolo, y tú eras concejal del equipo de gobierno, tu memoria es muy frágil. Bueno, no importa. ¿Puedo seguir? Porque es que para 30 segundos que me quedo. Bueno, entonces, nosotros desde luego en la parte del turismo, aparte del yacimiento arqueológico, que nosotros se abrió y lo que hemos hecho es reforzarlo, hemos hecho los aseos, lo estamos incluyendo en toda la vertiente turística con la Q de calidad certificada, como bien de interés cultural, como estábamos diciendo. Y además tenemos previsto el turismo, lo que a mí me gustaría, esto que saben de la Junta de Andalucía ahora tanto y que se sienta con los delegados y que atienda a la alcaldesa de este pueblo, la ITI de los pueblos blancos, había una apuesta comarcal importantísima que era un motor fundamental donde se ponía en valor el pantano, por ejemplo, como aquí se ha mencionado, donde se incluían distintas acciones y no sabemos si eso va a ser algún día posible. Isabel, y vamos a quedarnos ya finalmente con el bloque dedicado a piel, hacienda y régimen interior, con el mismo formato, la misma dinámica, 2 minutos, que comenzamos con Andalucía por sí, José Antonio. Bueno, a mí me hace mucha gracia que Isabel hable de que por esos entonces que se acuerden de Reguera. Ella se acuerda de los anteriores alcaldes y nadie le puede replicar. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Igual que usted nos hace responsable a nosotros de actuaciones en las que otra persona era alcalde, usted por esos entonces también era concejal. Y usted era concejal de Reguera. ¿De y por lo tanto hablando, Antonio, también ¿de es ¿de qué cosa? También es responsable. ¿De qué cosa? Déjame terminar, es que correr tiempo. Que yo no era, a ver si me vas a poner entonces, otro ejemplo igual. Sí, ahora mismo, en este momento, lo que está hablando usted de la Q de calidad y demás cosas, lo que está haciendo es recoger los frutos de lo que los andalucistas hicimos en su momento. Porque, entre otras cosas, si no hubiéramos avanzado en el tema del San Juan, del San Pedro y demás historias, si no se hubiera hecho eso, pues probablemente no tendríamos hoy la Q de calidad. Pero volviendo ahora y centrándonos en el tema de este bloque, nosotros creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Nosotros en su momento, y hablando también de anteriores legislaturas, apostamos por el MOVE. En los peores momentos de la crisis dimos un impulso definitivo a este centro, como es el MOVE, ¿no? Y ahora mismo pues ese apoyo que se le prestó a los empresarios por aquellos entonces, ahora es el momento de dárselo también a los petaqueros. Nosotros proponemos la situación, es un estudio de la situación real de los petaqueros, porque todos sabemos lo que hay ahora mismo, pero a partir de ahora hay que tomar medidas, y con este estudio pues probablemente salgan muchísimas cosas a flote. Nosotros creemos que, entre otras cosas, los temas de conciliación de la vida familiar, la mejora de las condiciones laborales, los temas de movilidad, todo eso tiene que aparecer en esa radiografía. Y bueno, pues soy andalucista y, aparte de eso, pues tengo muy claro, entre otras cosas, que en régimen interior no vamos a hacer autónomo a ningún trabajador del Ayuntamiento de Ubrique. En esta legislatura hemos tenido esa figura, un fraude de ley, por supuesto, pero bueno, lo tenemos ahora mismo. Y esto es importantísimo, y estas cosas hay que atajarlas en régimen interior del Ayuntamiento. Gracias. Seguimos 2 minutos para Vox, Pepi Gloria. Bien, pues desde Vox eliminaremos las asignaciones económicas a grupos políticos. Hasta ahora costaba 2.100 euros al mes por grupo, un total anual de 100.800 y multiplicado por 4 sería 403.200 euros, dinero que iría destinado a los ciudadanos, ¿vale? Que hasta ahora se lo llevan los partidos políticos. Nosotros haríamos eso. Vox también se compromete a no subir los impuestos en esta legislatura. Asimismo, es nuestra intención hacer un detallado estudio del presupuesto para intentar conseguir bajarlo, bonificando también el 90% en el pago del IBI a familias numerosas y reducción de hasta un 40% para rentas bajas. También en industria tenemos la creación de un centro coworking municipal en la planta segunda del mercado. Ahora mismo está allí ubicada la OMI. La OMI iría a la jefatura de policía y la policía iría al mercado antiguo, al lado de la ermita de San Pedro. Quería declarar este proyecto que lleva Vox, ¿vale? De estos cambios. Y también, en el convenio de la piel, Vox Ubrique se compromete a exponer la problemática que tienen los marroquineros de Ubrique con sus contratos, No puede ser que los contratos de los trabajadores estén pasando de sociedad en sociedad y ellos no puedan ni sacar una hipoteca. Ese es el problema que tienen los marroquineros en Ubrique. Están hartos de decirlo en los distintos convenios. Y el papel del alcalde tiene que jugar ahí a favor de ellos. Hay que trabajar por los marroquineros y por sus derechos. Eso lo tengo muy claro el grupo de Vox, ¿vale? También nos comprometemos a llegar a un acuerdo con los trabajadores del ayuntamiento para aprobar la relación de puestos de trabajo. Sabemos que hay encima de la mesa 147.000 euros. Nosotros, si tenemos que poner alguna cantidad más, se pondrá. Pero esa relación de puestos de trabajo hay que aprobarla. Y llega a un acuerdo con todos, porque no está. Es un 50 y algo lo que hay, no el 80 y tanto como dice. Gracias, Pepi Gloria. Vamos con Ciudadanos, Jorge Oliva, Piel, Hacienda y Régimen Interior. La marroquinería es vital para Ubrique. Hay que aprender de los errores del pasado y seguir apostando por su desarrollo. En estos 4 años no han llegado los 3 puntos y recursos necesarios que necesita nuestro sector. En el ámbito de recursos, en mayo del 2018 tuvimos aquí a Susana Díaz anunciando a bombo y platillo la IT Ubrique Creativa con 4.697.000 euros. Se anunciaron, pero no ha llegado nada, ni un euro. En cuanto a la formación, llevamos años escuchando que se va a reconocer la labor de la Escuela de Artesanos como un centro de formación reglada. Y eso no se lleva a cabo. Tampoco tenemos una formación dual en marroquinería. Y en tercer lugar, es imprescindible más desarrollo de más suelo industrial. Todo igual que hace 4 años. Si el sector ha generado empleo, desde luego no ha sido por la respuesta que ha dado el equipo de gobierno. De hecho, si vemos el empleo que se ha generado desde marzo de 2018 a marzo de 2019, apenas han quedado 20 empleos netos en nuestra localidad, y creemos que sin estos tres puntos, recursos, formación y suelo industrial, va a ser complicado que nuestro sector siga creando empleo. En el ámbito de la Escuela de Artesanos, la función que realiza es encomiable en la formación de nuestros petaqueros y petaqueras, y como digo, debería ser reconocido como centro de formación reglada. Además, realiza una gran labor de impulso para la indicación geográfica protegida, que creo que se ha dejado un poco de lado y hay que volver a trabajar en este sentido y volver a ir a Bruselas y exponer esta necesidad para Ubrique. Además, creemos que hay que seguir apostando por el MOVE como espacio de promoción de nuevas tecnologías y hacer una apuesta decidida por el diseño como factores diferenciadores del sector de la piel. Hay que poner en valor el sector de la piel, atraer inversiones que redunden en la creación de empleo estable para nuestra localidad. Gracias. 2 minutos para Adelante Ubrique. Toñi. Pues desde Adelante Ubrique somos conscientes de que Ubrique es piel. Ubrique hay que fomentar, asentarse con los empresarios y realmente decir la realidad que tenemos, que hay que conciliar la vida personal y laboral. Que eso nos repetimos una y otra vez, pero que es fundamental para Ubrique. Para Ubrique también es fundamental el suelo, también es fundamental de que se hagan ferias, que se dé a conocer, de que sean internacionales, y a lo menos no una al año, sino dos, ¿por qué no? Hay que hacer que también se conozca que Ubrique no solo trabaja la piel, sino los sintéticos, los que son imitaciones a piel, que son perfectamente válidos y perfectamente trabajables y se hacen Ubrique. Hay que dar la marca Ubrique. ¿Por qué no se puede llegar a acuerdos y llegar la marca Ubrique a todos lados? Que se dé un signo de calidad, nada más que te ponga la etiqueta hecho en Ubrique. No hecho en París, o hecho en Italia, o hecho en Francia, o al pasar las cumbres. No, hecho en Ubrique, pero que sea real. Que se invierta en eso, que perdamos nuestro tiempo, que MOVE, está muy bonita la palabra MOVE, y los que sois empresarios lo mismo sabéis para qué funciona, pero por general el pueblo de Ubrique no sabe para qué sirve MOVE, ¿eh? No tiene acceso a esas instalaciones y no sabe lo que se cuece allí, y eso hay que darle visibilidad. Y un parque que aquello está muy bien, una fundación que está muy bien, pero hay que darla a conocer y hacerla accesible para todos los ubriqueños y ubriqueñas, para los petaqueros y petaqueras. También decir que el ayuntamiento tiene que estar muy bien gestionado. Hay que sentarse con los trabajadores del ayuntamiento y que sean sus programas de no me acuerdo la palabra, pero que tiene que ser con todos los la ITP está, la relación de los trabajadores, tiene que ser con todo, no con unos cuantos favorables, otros no, con todo y con sindicatos incluidos. Y hay que conciliar, lo vuelvo a repetir, hay que conciliar la vida laboral y profesional. Gracias. Siguiendo turno, Partido Popular, Manuel Toro. Sí, bueno, dentro de Piel Hacienda y Régimen Interior, en primer lugar lo que quiero es que nosotros, el Partido Popular, tendrá un ayuntamiento de puertas abiertas a los ciudadanos, donde su participación será fundamental para el desarrollo diario de nuestro gobierno. Y la atención a la alcaldía durante nuestra legislatura anterior, fueron casi 3.000 personas, casi 1.000 ciudadanos los que se atendieron, a 350 empresas y colectivos. En esta cuestión, sin duda para nosotros, como digo, es vital esa relación de puertas abiertas con todos los ciudadanos de Ubrique. Otra de las cuestiones fue una apuesta decidida que hizo el Partido Popular. Tuve el honor como alcalde de estar en Bruselas en dos ocasiones, defender los intereses generales de nuestro pueblo. Y esa es la cuestión que hay que seguir luchando. Bruselas, Europa, abrimos una puerta totalmente muy importante para que Europa coja e invierta y sin duda nos dé subvenciones para Ubrique. Para Ubrique y en esencial también por la Escuela de Artesanos. Desde Europa sí podemos facilitar de que se invierta en Ubrique y eso es vital. Para nosotros vamos a seguir luchando y volveremos sin duda a estar en Bruselas. Pero otra cuestión muy importante es que en Ubrique no solamente podemos permitir que haya solamente el monocultivo de la piel. Tiene que haber otras alternativas. Para eso el Partido Popular puso en funcionamiento con 10 naves nido, sin duda para ideas de gente joven emprendedora, 10 naves para facilitar a la gente joven otras alternativas para aquellos jóvenes que no les gusta trabajar en la piel, pero que sin duda hay que buscar otras alternativas. La denominación de origen es fundamental para el pueblo de Ubrique, que ese valor añadido que se llevan las marcas, ese valor añadido debe de quedar en Ubrique con esa denominación de la piel de Ubrique, eso es importantísimo. Otra de las cuestiones que sin duda fuimos capaces es que la puesta en valor de 14 parcelas en el suelo industrial del PP1, y fue también una apuesta decidida. Realmente el Partido Popular tiene claro dónde quiere llegar y cómo tiene que hacerlo. Gracias. Seguimos con ese turno de intervenciones. Partido Socialista, Isabel. Bueno, habla de piel, Hacienda, Régimen Interior. Está claro que se trata del pulmón, ¿no?, económico de nuestro municipio. Yo en la piel apelo y voy a entrar en poco debate con el resto de formaciones políticas, porque la piel tiene que ser una cuestión del municipio, una cuestión que esté por encima de la filosofía de cada partido, y me alegra de que coincidamos todos en que el camino se tiene que seguir andando para conseguir que Ubrique sea una indicación geográfica protegida de productos no agroalimentarios por parte de Bruselas, y que esté quien esté, pues va a seguir moviendo esa necesidad. La formación, pero la formación, antes de hablar de la formación dual y reglada y formada, debería de haber un encuentro con la Escuela de Artesanos y con el Centro Tecnológico para ver también la opinión de la formación en Ubrique. Ahí hay brecha, y yo no sé si con estas actuaciones que se están ofreciendo por parte de los distintos partidos que me han antecedido la palabra, se puede hacer y quebrar lo que es la política de formación del sector en su conjunto, y por tanto dividir, que nunca es bueno para nuestro sector fundamental. Hablar también de Hacienda, del régimen interior, de los servicios municipales, yo tengo que decir que nosotros nos hemos volcado con el mercado de abastos para darle una imagen corporativa, para difundir y mejorar la atención a través de nuestros mercaderes para que tengan una mayor afluencia de público. Hemos podido y se ha quedado, por desgracia, la parte de arriba libre que tenemos previsto poder ocupar para dinamizar todo el comercio de nuestra localidad. Los 6 locales del mercado que tampoco se han puesto en marcha, como la Peña Flamenca, simplemente porque ha sido una cuestión de tiempo. Nosotros llegamos, estaba iniciada una obra y la Peña Flamenca necesitaba además una insonorización que hemos tenido que buscar presupuesto, proyecto primero y presupuesto posteriormente, pero ahí está. Luego también la policía durante este mandato hemos reforzado con medios técnicos como hace muchísimo tiempo que nos hacía. Hemos puesto la mampara de protección, que era una demanda del cuerpo. Hemos renovado el parque de vehículos y tenemos pendiente que está en esta semana seguramente la grúa municipal a través de una subvención directa de la Junta de Andalucía. Y espero hablar de deuda para ver de dónde están. Gracias. Esos 3 millones de menos que dice Manolo. Y vamos con, como decimos, dos turnos más. De todas formas, rápidamente un minuto, ya saben, por candidatura, Andalucía por sí, José Antonio. Bueno, el tiempo pone a cada uno en su sitio y todo esto es cuestión de tiempo, ¿no? Se habla aquí de que tiene que haber un encuentro entre centros tecnológicos y empresarios y ayuntamientos y sindicatos, y ese encuentro lo propusimos nosotros hace bastante tiempo y ese encuentro tuvo lugar en una ocasión y no se ha vuelto a reunir en ninguna ocasión más. Por lo tanto, vuelvo a instarle a que es cuestión de tiempo, pero hágalo ya. Igual que con todo lo demás, es cuestión de tiempo también la Peña Flamenca, otro suspenso más que tiene este equipo de gobierno, porque tampoco le ha dado tiempo a terminarlo durante este tiempo. Otro suspenso más, la relación de puestos de trabajo. Nosotros creemos que con respecto a la relación de puestos de trabajo hay que empezar por el suelo, no por el techo, y hay que hacer primero una relación de puestos de trabajo. Además, hay que hacer un organigrama, hay que prestar atención a cuáles son los servicios que se prestan en el ayuntamiento y, por supuesto, hay que reestructurar todos los servicios que se están prestando en el ayuntamiento. Entre otras cosas, eso es posible gracias a un organigrama que actualmente, pues lamentándolo muchísimo, no tenemos porque se han ido directamente. Gracias a la valoración. Pepi Gloria, Vox. Bien, pues vamos a aprovechar este minuto de decir que hay que darle solución a las naves nidos que no están ocupadas, que el problema está en la calle, y sobre todo quiero centrarme también en la creación del centro de Curuyoaquín municipal en la segunda planta del mercado. Hay demanda por parte de pequeñas pymes y de autónomos que no tienen un centro para poder reunirse, para poder atender al cliente, etcétera, etcétera. Esta es una forma que está dando soluciones en el resto de España y con grandes logros. Y también queríamos instalar, tanto en la OMI como en todas las administraciones públicas, un buzón ético que permita tanto al ciudadano como al funcionario demandar prácticas o comportamientos lícitos o irregulares. Es una cosa que también llevamos en nuestro programa. ¿Vale? Gracias. Minuto por delante también para Ciudadanos. Jorge. Ciudadanos creemos que es posible reducir los impuestos de manera responsable, garantizando los servicios municipales, dando servicios de calidad y dejando siempre el máximo dinero posible nuestros vecinos. Vamos a revisar las bases catastrales. En ocasiones se están pagando plusvalía sin que se haya producido un incremento real del valor del bien. Además, vamos a incentivar la apertura de nuevos negocios mediante la bonificación de impuestos locales y tasas y eliminaremos las trabas para abrir un negocio en nuestro municipio. Vamos a mejorar el portal de transparencia para que los ubriqueños puedan acceder a toda la información de nuestro ayuntamiento y nos comprometemos a desarrollar una relación de puestos de trabajo y una valoración de los puestos de trabajo mediante un acuerdo consensuado con los trabajadores municipales. Para Ciudadanos, la RPT es una herramienta organizativa fundamental. Su ausencia provoca problemas de transparencia. Gracias. Adelante, Ubrique. Toñi. Pues desde Adelante, Ubrique, seguimos diciendo y pensando que la escuela de artesanos tiene que ser gratuita. Los alumnos no tienen por qué pagar para que se les enseñe a trabajar, porque nos estamos quedando sin petaqueros y petaqueras. Y hay que ser consciente con lo que hay, y si es uno que está parado, quiere aprender y encima lo tiene que pagar, difícil lo tiene. Por otro lado, una de las medidas que tenemos nosotros en nuestro programa es la bajada de sueldo a los cargos políticos. Tenemos que ser acorde a lo que es el Ubrique, a lo que cobra un petaquero, indudablemente tiene que cobrar un poquito más porque tiene más gastos, pero no brutalidades como se están viendo. Yo lo siento, pero no es nuestra opinión. Hay que los salones, como está diciendo Pepi Gloria, también hay asociaciones deportivas que no tienen salones. Y es bueno que se les dé, que se les dé visible, porque es también manera de traer a gente a Ubrique. Gracias, Partido Popular, Manuel Toro. Una cuestión clara. En el tema del partido, del tema de la ITI, que hacía referencia también Jorge, aquí se vendió a bombo y platillo que la Junta de Andalucía, con Susana Díaz aquí en Ubrique, que iban a venir 4.700.000 euros, y hasta la fecha de hoy no ha venido nada. Pero es que no solo eso, es que se vendía a bombo patrillo, como digo, que en Ubrique se iba a invertir en MOVEX en 4.700.000 euros, como digo, hasta la fecha ha sido totalmente mentira. Así, en Ubrique, no se ha aprobado absolutamente nada. 4.700.000 que fueron vendidas, cuestiones vendidas a humo. Bombo y platillo vendidas a humo. ¿Cuándo fue eso, perdona? Sí, sí, ahí. Sí, pero cuando saca la fecha que es importante, porque ustedes lo de los tiempos lo llevamos fatal. Por favor, en cuanto a los tiempos, para cumplir, quedan 15 segundos. Por favor. Bueno, lo que sí ha quedado claro es que los 4.700.000 euros nunca volvieron a su casa. Otra cuestión que quiere el Partido Popular, sin duda, es importante, es que bajará... Tenemos que quedarnos aquí, Manolo. Bajará los impuestos de vehículos, de construcciones... Terminamos con este minuto, va a haber otro minuto más, así que por eso ser respetuosos con los tiempos todos. Vamos con el último minuto de esta réplica. Isabel, PSOE. Sí, yo quisiera aprovechar también para el compromiso que ha adquirido dentro de la creación de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Ubrique, que no se había constituido en años. Y ha sido este equipo de gobierno los que han abierto el diálogo con los representantes sindicales para ver las soluciones y la evolución de los distintos temas que preocupan tanto a los servicios como a los trabajadores. Y hemos alcanzado la Asamblea de Trabajadores para la aprobación de la RPT, que ha culminado el Departamento de Recursos Humanos de la Diputación Provincial. Se ha culminado el trabajo y ya han dado respaldo los trabajadores con un 67% de participación y un 86,3% de apoyo. Ya han dado el visto bueno para la RPT que se tiene preparada, que este equipo de gobierno desde luego va a aprobar nada más entrar e iniciar el próximo mandato. Las auxiliares de hogar, también un colectivo, hablábamos antes de la dependencia, cuando el ayuntamiento, los equipos de gobierno que nos han antecedido, han pasado olímpicamente de la situación laboral de estas mujeres, que ni estaban en convenio ni tenían derecho a nada, y nosotros hemos conseguido incluirlas en convenio y actualmente con una jornada laboral a tiempo completo. Gracias, y último turno este bloque de Piel, Hacienda y Régimen Interior. Nos quedamos con ese último minuto de contrarréplica. José Antonio, Andalucía por yo, sí. Yo voy a puntualizar una cosa, ¿no? Y a corregir una cosa, y perdóname que te corrija. La Asamblea votó con 53 votos a favor, no con un 80 y tantos por ciento. Y si manipulamos los datos del 67%, claro, del 67%, del 50%, pues resulta que no es absolutamente nada. Mírame por lo que puede salir gobierno. Tenemos en cuenta que estamos hablando de que más de la mitad de la plantilla no ha votado a favor esa relación de puestos de trabajo. Y lamentándolo muchísimo, los datos son así, se pueden manipular de la forma que usted quiera o no, pero los datos son eso. Y estamos hablando de RPT, ¿y qué es la RPT o la valoración de los puestos de trabajo? Lo que se está haciendo es que nos va a costar a los ubriqueños 143.000 euros, algo más, el gasto que va a tener el ayuntamiento como consecuencia de este documento. Y resulta que a pesar de los incrementos de capítulo que nosotros tenemos, está ahora mismo en el 60% del gasto del ayuntamiento, el gasto de nóminas de los trabajadores del ayuntamiento. Gracias, y por lo tanto, eso hay que ser un poco más responsables y ser un poco más serios a la hora de abordar estos temas. En la que lo analizamos. Gracias, Pepi y Gloria, desde Vox, un minuto. Bueno, pues es que un minuto no da nada, pero hablando, tengo que darle la razón, aunque te duela, a José Antonio. En este caso, duele. De la relación de ellos, la relación a mí de no me duele. No está claro que si asiste a una reunión un 50%, pues si votan, el 80%. No, perdona, votan, un momento, déjame. No lo interrumpimos, vale, por yo favor. Yo tengo entendido, según en la calle, con los trabajadores y distintos sindicatos, que el 50 y algo, lo demás están todos en contra. Pero otra cosa es, aparte de la relación de puestos de trabajo, lo que dice José Antonio, hay que empezar por abajo, no por arriba, porque los conceptos que hay es lo que está en la calle. No se le puede poner a un técnico una serie de conceptos y otros no. Y yo sé perfectamente, porque estuve en la legislatura anterior, que Óscar Palma hace lo que le dice el alcalde. Porque a mí me pasó. ¿Cómo? Te lo digo. Pues que yo tuve de algo, yo no le dije nada a Óscar Palma. Bueno, no, siempre marca directrices el tema, el gobierno, ¿vale? Porque yo lo sé y me fui, ¿vale? Que yo sé lo que estoy diciendo y lo conocí en aquellos momentos. Entonces, dicho esto de la relación de puestos de trabajo, decir que nos tenemos que poner... que es la última intervención. Vos propone bajar los impuestos de todas en formas, general. Va a haber una intervención, ¿vale? A modo de conclusión, Jorge Oliva, en este bloque, último minuto. Sí, Jorge. Para Ciudadanos es fundamental un objetivo, es el papel cero, implantar el papel cero en nuestro ayuntamiento para tener una verdadera administración electrónica. Basta ya de burocracia inútil. Necesitamos una administración ágil, efectiva y eficiente y robusta. Además, digitalizaremos todos los documentos municipales para asegurar la preservación de los mismos. Queremos que Ubrique sea una verdadera Smart City. Dotaremos de recursos suficientes a la Delegación de Comercio para llevar a cabo acciones que hagan de Ubrique un referente comercial en nuestra comarca. Gracias, Toñi. Adelante, Ubrique. Pues sabemos que la RTP pues no contenta. La verdad que sí que se han hecho avances, que habrá trabajadores que estén de acuerdo, pero la mayoría no lo están, o así no, por lo menos no lo transmiten. Eso por un lado. Con el tema de las auxiliares de hogar, es verdad que ya ahora que tuvieran un convenio, pero también ya es hora de que funcione verdaderamente la bolsa que se amplió en el 2009 con un examen, y ya toca de que se cumpla esa bolsa. Se está cumpliendo, ¿eh? No, como debería. La hemos regularizado, se está cumpliendo ahora. Pero ni ahora ni antes. No se está haciendo totalmente. Ahora se está cumpliendo. Y te invito no están las nueve que tenían plaza de entrada directa, no están trabajando todavía. Han entrado cuatro de esas nueve. Están todas, Toñi, te lo estoy diciendo que se ha regularizado. Toñi, seguimos, no. 20 segundos. No, Isabel. Vale, pues no. No, hombre, no, sí. Porque me toca, vamos. Vale. Más transparencia. Todo tiene que estar puesto en el portal y todo tiene que ser asequible a los ciudadanos. Y que todos se vean, los convenios que se ponen tienen que estar asequibles para que se vea a todos los ciudadanos de Ubrique. Manuel Toro, Partido Popular. Sí, el Partido Popular tiene claro que bajará los impuestos y tasas. Sin duda vamos a bajar los impuestos de vehículos, el impuesto sobre construcciones y obras, aparcamiento y entrada en garajes y tasas de ocupación de vías públicas con veladores. Son cuestiones que nos están demandando y son cuestiones que vamos a llevar a cabo si nos da la confianza del pueblo de Ubrique. En el tema del patronato de radio y patronato de deporte, el ayuntamiento actual, Isabel Gómez, ha hecho una RPT que cuesta 143.000 euros a los ciudadanos de Ubrique. El Partido Popular ya hizo una RPT con un valor de 60.000 euros, pero tenía la minoría y por eso no la llevó a cabo. En esta cuestión parece mentira que se presente a la valoración de una RPT sin meter el patronato de deporte, que son también, lógicamente, trabajadores y trabajadoras, el patronato de la radio también, que son trabajadores y trabajadoras, y no se les ha tenido en cuenta. Tenemos claro que vamos a seguir planteando, gracias, mirando Manolo, por los intereses generales del pueblo de Ubrique. Isabel Gómez, pero... Partido Socialista. Espero de verdad que quede algo muy claro, que cuando interpretemos la participación de Ubrique, gobiernos locales están constituidos con menos participación que la aprobación de la RPT en una asamblea de trabajadores del ayuntamiento, ¿eh? 67% participó, con lo cual más del 50% de la plantilla participó. Y un 83% de ese 67% votó a favor. Así que ustedes me explican los números que acaban de hacer, que yo desde luego no voy a perder mi tiempo en eso. Lo que sí lo pierdo es en decir, ni el plan general que se ha dicho aquí, ni la RPT, se puede seguir abriendo a la participación, vamos a cerrarlo entre todo esto, lo que venimos escuchando años. No, nosotros lo tenemos ya claro, soluciones. El plan general se va a aprobar al inicio del mandato y la RPT, avalada por los trabajadores, la mayoría de los trabajadores de este ayuntamiento, va a ser también avalada en pleno municipal. Y esa es la propuesta que el Partido Socialista va a defender. Es más, nosotros entendemos que además, dentro del contexto de este bloque, había cuestiones tan importantes como el Andalucía Orienta, el Club de Empleo, como las EPES que hemos dejado más de un millón para más de 100.000 euros para poder destinar a formación, el DIPU Joven, es decir, iniciativas que tienen que seguir colaborando. Gracias. Para mejorar el tejido laboral. Y nos quedamos en la última intervención ya. Hemos ido con los distintos bloques muy rápidamente. Esperemos que haya servido y que haya sido dinámico para los oyentes. Y nos quedamos sin tiempo. Último minuto a modo de conclusión. Después de los distintos bloques analizados, de esa intervención inicial, finalizamos ya con la última participación para cada uno de los candidatas, de las candidatas y candidatos. Vamos con Andalucía por sí, José Antonio Bautista. En esta intervención final a mí me gustaría apelar a la conciencia de las personas que nos están escuchando. Antes de votar, les pediría a todos y cada uno de ellos que miraran los proyectos que planteamos unos y otros de los que estamos aquí en esta mesa, pero también el grupo de personas que los van a llevar a cabo. Andalucía por sí está formado por un equipo multidisciplinar, un equipo de personas que tenemos formación en distintos mundos profesionales. Gente preparada, con experiencia, gente que no vive en de la política, gente que quiere transformar nuestro pueblo, gente inconformista, atrevida, con ilusión por emprender un proyecto limpio y que beneficie a todos los ubriqueños, gente que quiere darle un sentido social al ayuntamiento. Por todo eso, os pido que seáis valientes con nosotros. Es la única forma de que podamos hacer realidad este proyecto. Queda mucho trabajo por hacer, un pego participativo, un punto de encuentro familiar, la recuperación de la gestión de la ley de dependencia, una mejor gestión de los servicios y de los recursos turísticos y económicos del ayuntamiento. Nosotros vamos a estar a la altura. Por eso os pido vuestro voto, porque somos la única alternativa viable. Muchas porque gracias, somos el voto útil para que Pepi Gloria salga del estancamiento. Última intervención, último minuto desde Vox, Pepi Gloria Pérez. Bueno, pues analizando el debate, yo estoy de acuerdo y la conclusión que me llevo de todos es que todos queremos lo mejor para nuestro pueblo. Eso lo tengo clarísimo, ¿eh? Intentaremos, creo que todos, de mejorarlo, independientemente cada uno de su programa. Ahora, bueno, como dije al principio, pues al comienzo, Vox ha venido a Ubrique a quedarse, vos tienes un grupo de personas trabajadoras, trabajadores que están trabajando, que tienen su puesto de trabajo, que simplemente les duele lo que es su pueblo, sus inquietudes, su problemática, y queremos un cambio. Y vos has hecho un proyecto pensando en las ideas que tienen todos los ubriqueños, porque realmente el bajar todos los impuestos, sea lo mínimo o máximo, es lo que quiere todo el mundo, tener dinero en el bolsillo. Por lo tanto, yo lo que sí quiero defender aquí, y animo a todos los ubriqueños, es que el día 26, el domingo que viene, que nadie se quede en su casa, que vaya todo el mundo a su derecho a votar, porque gracias, es importante. Pepi Gloria. Y bueno, pues nos quedamos con ese último minuto, en este caso, modo de conclusión, desde Ciudadanos, Jorge Oliva. En los últimos 4 años hemos asistido a los plenos con cierta perplejidad. El PSOE ha usado el rodillo de la mayoría absoluta para sacar adelante todas las propuestas y la oposición ha permanecido impasible a la falta de ideas. Ciudadanos somos el partido del consenso y el partido de las ideas y las soluciones. El 26 de mayo presentamos un proyecto sólido, formado por un equipo de personas con formación, sin mochilas políticas. El 26 de mayo apostamos por la ilusión de este proyecto. Vamos, Ubrique, vamos, Ciudadanos. Gracias. Desde adelante, Ubrique. Último minuto, a modo de conclusión, Toñi. Pues desde la coalición de Adelante, Ubrique, Izquierda Unida y Podemos, queremos pedir el voto. Queremos pedir el voto no porque creamos que seamos imprescindibles, no, porque lo somos, porque tenemos ganas de trabajar, porque tenemos ilusión, porque tenemos la capacidad de escuchar y tenemos la capacidad de que cuando nos equivocamos, decir que nos hemos equivocado. Pero también tenemos la capacidad de llamar a las puertas que hagan falta, sean del color político que sean. Hay que moverse, hay que hacerlo por el bien de Ubrique y que tenemos mucha necesidad de un cambio. No solo nos podemos estar echando un cara aquí en esta mesa cosas que se han hecho en el pasado. Lo que está hecho, bien hecho está. Si hay instalaciones, pues muy bien, pero hay que traer más, hay que hacer más. Y apostamos por eso. Así que pedimos el voto para Adelante, Ubrique, Izquierda Unida y Podemos. Pues último minuto también para Manuel Toro, Partido Popular. Pues nada, desearle suerte a todos los presentes. El 26 de mayo serán los ciudadanos de Ubrique los que realmente, cuando estemos contando el voto, veremos exactamente la confianza que nos han dado. Nosotros, el Partido Popular, sin duda les damos las gracias a todos los militantes, simpatizantes que nos han estado apoyando en estos 4 años. Se ha aprendido en oposición, lógicamente. Hemos tenido también más tiempo para estar con los ubriqueños y ubriqueñas. Tenemos un proyecto claro de desarrollo, tenemos ganas de estar otra vez en el Ayuntamiento de Ubrique defendiendo los intereses generales del pueblo de Ubrique. Tenemos claro las inversiones que se tienen que realizar, las mejoras, y sin duda para nosotros es vital. Tenemos que seguir modernizando las infraestructuras de nuestro pueblo, porque nuestro propósito no es solo nada más que otro de cambiar de pueblo de Ubrique a ciudad. Muchísimas gracias. Y vote al Partido Popular y a Manolo Toro. Muchas gracias. Gracias. Y último minuto. Finalizamos con esta intervención por parte del Partido Socialista, de Isabel Gómez. Nada, pues yo concluiría de nuevo dando el agradecimiento por estos 4 años a nuestra gente, por habernos dejado liderar el movimiento que se ha cambiado por la estanqueidad, por un Ubrique totalmente paralizado, y que nosotros le hemos dado dinamismo, le hemos puesto unas ganas, una ilusión, y además nos hemos volcado en la entrega de las tareas municipales, y por supuesto hemos demostrado lo que es la capacidad de este equipo de gobierno y por supuesto el próximo equipo de gobierno. Yo creo que todos los oyentes de Radio Ubrique que hayan terminado escuchando este debate, sabes quiénes somos. Afortunadamente vivimos en un pueblo, sabes cómo hacemos las cosas, y nosotros hemos implantado un modelo de gestión que hace mucho tiempo que no se ve en el Ayuntamiento de Ubrique, colaborativo con nuestra gente, un pacto frente al que no hemos tenido en los últimos años, un pacto que ha prevalecido sobre ese pacto político, el pacto con el ciudadano no directo, con los colectivos, y con ello hemos trabajado mano a mano, y lo que les sigo ofreciendo es este equipo para seguir moviéndonos y para seguir siempre hacia adelante. Gracias. Pues ahora sí, llegamos hasta el final de este debate. Vamos muy rápidamente porque además nos quedamos ya de forma directa con la propaganda electoral. Gracias por la colaboración de todos los candidatos y candidatas. Y bueno, pues saben que la programación de Radio Ubrique continúa con otros bloques de propuestas por parte de las candidaturas desde mañana y hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias y suerte para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.